Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Bueno, estamos aquí. Yo, la rana Gustavo, personaje olvidado, y voy a entrevistar a Uebol, el director más criticado por los fans de los videojuegos y con la crítica. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? I'm fine. ¿Estás bien, no? Yeah. Ya verás. What? ¿Qué te de tus películas, cuál te parece la mejor? Blood Rain. ¿Por qué? It's cool. No. Have sex, action, and any more movies. ¿Y qué tal se preparan tus secuelas? A second part of Blood Rain and a third part of Blood Rain. ¿Aún estás interesado en hacerlos? Yeah. ¿Por qué? Because... ¡No! ¡A ver! ¡Son basura! I think... ¡Son una mierda! ¡Ah! Oh... I think... My movies are really... ¡Ah! I can't speak. My movies is really good. It's good cinema. What happened? My God... Blood Rain is a good movie, and the second part... No! Well, no! But I don't understand. Where is this man? Where is this man? What happened here? ¿Qué? ¿Coño? ¿Qué te hace este hombre aquí? What are you? Hola. What? Chaval, tengo que matarte. What? ¡Ole! ¡Sangre! Venga. De cara a la pared. No. No, please. Sí, sí, please. Soy Torrente. You are a director of cinema. Sí, pero de los buenos. I'm really good. Bueno. A ver, la semana pasada quedamos aquí que te tenía que matar. What? Te tenía que matar. O sea, que de cara a la pared. Venga. No, please. No, please. Ponte de pie. No. Te estoy apuntando con un arma. No. Venga. Xavi, open the door. ¡No! ¡Xavi! ¡Xavi, Gustavo, ayúdame a sujetarle! ¡Vale! ¡No! ¡Venga! ¡No, please! ¡Xavi! ¡No! ¡Hala! ¡Hala! Ya está listo. Blood Rain. ¡Vaya mierda la película! Ya no destrozarán más videojuegos. No. ¡Hala! Me lo llevo arrastrando y Gustavo, que empiece el programa, ¿no? Esta gente sí, que está todavía ahí... ¡Me voy contigo, que esto me mola! ¡Abre la puerta, Xavi, que me lo llevo! ¡Hala! ¡Hala, hala! Tus últimas palabras, Ubi. ¡Que te calles! ¡Artalia Gamer! Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. El plató está lleno de sangre. Sí, sí. ¿Qué ha pasado? No sabemos. No sé. Seguro que no, pero vamos a ver, o sea... ¿El plató, has dicho? El plató, sí. El plató. Oye, ¿qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? No sé, pues aquí hemos llegado, está todo inundado de sangre. Bueno. Una escabechina. Sí, sí. Sudando. En fin, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, para empezar, presentar el staff de Arcadia Gamers, a mi derecha, Chache. Buenas noches. Enfrente mío, Chris. Buenas noches. A mi izquierda, Edu. Buenas noches. En cabina, Javi Kun, nuestras mascotas, el Chocobo y el perro de Snake, Perrito, ¿qué pasa? Bien, bien. Presentando, o como sea, Tony Chan. Y nada, pues aquí estamos una semana más. Esta semana traemos un poco de la experiencia 360. Traemos noticias muy interesantes de Sony PS3, Wii 360 y Play 2, que tiene un avance brutal. Y análisis muy interesantes de Devil May Cry 3 Special Edition y Metal Gear 3 Subsistence en la sección retro, ni más ni menos que Mickey Mouse in Castle of Illusion. Patrocinadores, nuestros queridos patrocinadores, sectorn.net, fantasymundo.com, nclplayers.com, net, perdón, hardcoregamer.net, que la semana que viene tendrá cuña, arcadefighters.com y animanga.es. Sin más, el teléfono es 935805251 si queréis intervenir. Y nuestra página web, donde podéis descargaros programas y demás, www.arcadiagamers.com. Bienvenidos a Arcadia Gamers, empezamos ya. Las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Pues bueno, empezamos Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Siempre me ha echado gracia esta promo. En fin, no das una, es una ráfaga. Es que no me acordaré nunca de los nombres de estas cosas. Plató, la promo. Es que, nene, tú eres muy malo. Muy malo, no, muy enfermo, ojo, estoy muy malito. Entonces, recordamos el teléfono para si queréis intervenir, que es 935805251. Agradeceríamos intervenciones y cositas que siempre se agradecen y son guays. Y eso. Antes de nada, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la música de hoy, Edu? Hola, es verdad. Ah, nada. Porque vamos a tener un CD nuevo. Sí, yo estaba comentando, o sea, con amigos del Reino del Champiñón que teníamos un CD nuevo y tal de música. Yo he llegado con un CD nuevo. He dicho, coño. Tony Chan ha dicho, pues vamos a probarlo, ¿no? Y bueno, esto que pica chacha la puerta, Tony Chan abre y acto seguido el CD cae al suelo y se rompe. Lo siento. Lo siento, audiencia. ¡Oh! Tenía el CD en la mano y iba a abrir la puerta y se me ha caído y se ha roto. ¿Se ha roto? Sí, sí, pero, sí, así, sí, así. Pero vamos, yo no... Ha ido a cogerlo y se ha... Está partido. Ha caído de canto y se ha roto, pam. Pero yo no había visto nunca que se rompiera un CD así, macho. Hostia, es que ha pegado un buen bote. Sí, sí, sí. Y yo lo iba a coger y digo, hostia, está bien. Pero me he fijado y veo todo roto y digo, ¡hola, vaya tela! Una pena, oye. Pero ya, bueno, la semana que viene. La semana que viene tendremos un pedazo de disco con canciones de GoldenEye, con canciones de Zelda, canciones de mil cosas. Sí. Aparte de King of Fighters, que King of Fighters, mira qué buena esta canción de Saka. Ay, Dios mío. Pues nada, lo dicho. Empezaremos el programa un poco hablando de lo de la experiencia 360. Experiencia 360. ¿Qué es la experiencia 360? Aparte de un nombre pastoso. No, hombre, no, mola un montón el nombre, la experiencia 360. No, darte vueltas. Darte vueltas a ti mismo. La experiencia 360. Sí, sí. Pero qué rabioso el tío. ¿Cómo no ha ido? Como no tiene un Gears of War ni ha ido, no está rabiando el nota. Bueno, ¿qué hemos visto, Edu, en la experiencia 360? Primero explicar qué es. Microsoft está viajando por toda España y está poniendo a disposición de usuarios, prensa y vendedores... Para lo que le va a servir. A ver, Chache, por favor, baja la música. A ver, Chache, Ned, ¿qué pasa, tío? No le gusta, no le gusta. Pero, tío, Wii 60. ¡Ah! ¿Qué Wii 60? Ni que niño muerto. Ya, ya está, lo dice Peter Moore y ahora es una mierda. Claro. Si hubiese dicho Miyamoto, sería la polla. No, no hace falta Wii 60 para que Wii domine... el mercado. A la suena música de este mundo. Que gilipolleces sabemos decir todo. A ver. Me lo ha contado el foro repelente eso, ¿eh? ¿Eh? Y me lo ha contado el foro repelente. El foro repelente habla demasiado. Sí, sí. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Eso. Estaba dando vueltas por toda España, poniendo a disposición de usuarios, venta al público y prensa. Un montón de consolas y demás con los nuevos juegos y algunas muestras como pueden ser Gears of War o Splinter Cell Double Legend. También había demostraciones del esperadísimo Pro Evolution Soccer 6, FIFA 2007, Need for Speed Carbon, una muestra del HD DVD, muestras también del volante de 360 y ni más ni menos que la Xbox 360 negra. ¿Saldrá a la venta? ¿No saldrá a la venta? No lo sabemos, pero ya la hemos visto. O sea que ya es algo. ¿Negra? Uh-huh. Como su futuro. Joder, favor, pero estamos aquí totalmente hipeados con la 360 y este tío bajándonos todo el rato. Chache, Qué silencio más incómodo. En fin, sigamos. ¿Qué podemos ver, Edu? Pues podemos ver una beta del Gears of War. Sí, bueno. Una beta un poco atrasada. Del E3. La del E3. Sí, sí, en vez de enseñarnos la del X06, nos han enseñado la del E3. ¿Qué? Con algunas ralentizaciones. Con bastantes ralentizaciones. Pero yo. La versión original se quita, obviamente. Bueno. Sí. Pero podemos asegurar. Bueno, puedo asegurar que en el X06 no se veía ninguna ralentización en los momentos que se veían en esta demo del E3. También hay que decir que no nos dejaron jugar. No, era una demo... Un chico muy simpático, el que estaba jugando al Gears of War, dicho sea de paso. Y un tío que sabía bastante, muchísimo. Pudimos estar hablando con él, y muy bien, un tío muy simpático. Y eso, y había catering también. Había tortilla, había bebida, había té, había café. Estas cosas que gustan. Sí. Esas cosas que están ahí, dices, coño, vamos a aprovechar, ¿no? Sí. Estuvo muy, muy bien. ¿Qué más había? Pues... podemos disfrutar del Call of Duty 3, que tiene una pintaza brutal. Podremos circular con todos los vehículos que vemos en pantalla casi. Realmente mejora mucho lo que vimos en Call of Duty 2. También teníamos el Pro Evolution Soccer 6. Que fue acabar de ver el Gears of War y todo el mundo fue directo al Pro 6. Sí, corriendo. Corriendo. Su vida dependiera de ello. Sí. Tampoco es gran cosa. No, la verdad es que no. Y el equipo de Arcadia Gamers se arrasó con el Milan. Sí, ¿cuánto quedamos? 4-0. 4-0 con unos pobres diablos que no sabíamos quiénes eran. 4-0, tío. Ralentizaciones, el Gears of War, el Pro 6 que no vale la pena. No que no valga la pena. Joder. Pero, ¿de qué sirve que yo diga que en el X06 no habían ralentizaciones? De nada. Él solo mira lo malo. El Chache solo se queda con el. Es que con un juego con tres colores. ¿Cómo va a ralentizaciones? ¿De qué estás hablando? Blanco, negro y gris. Por favor, y hay rojo también, hay mucha sangre. Buah. Una cosilla que no me gusta del Gears of War, la sangre. A mí me gusta, a mí me gusta. ¡No, son pegas! ¡Ay, por favor! ¡Joder! Es un comentario. ¡Ay, por favor! No, la sangre a mí me gusta, mí no sé. Y además, en la demo de E3... Sí, Chris, perdón. ¿Qué tiene de malo la sangre? No sé, la... Nada. Es demasiado... O sea, no parece sangre. ¿Está mezclada con cera? Sí. Tiene bordes negros. Es como cera. Una sangre de cel shading. Sí, es muy pastosa. Ya no parecerá sé. La cera, de ser líquido ahí es pastosa. Ahora hablamos de la cera. Ahora hablamos de la cera. ¡Ay, cera! No. En el Gears of War no. No. Lo que sí que quiero decir es que en la demo del X06, la sangre... además de que se veía algo mejor cuando usamos la sierra, porque recordemos, en el Gears of War puedes asesinar a tus enemigos con la sierra haciendo jamón con ellos. ¡Qué novedoso! Joder, chacho. Pero, tío, ¡qué pesado! ¡Qué pesado! Y hay que sacarle cualquier cosa. Oye, estoy cruzado. Está todo rabioso. Bueno, da igual, que cuando matamos con la sierra y hacemos jamón con el enemigo, la sangre salpica la cámara. Y eso en la demo de ayer no se veía. No. Además de que la demo tenía un molesto código de seguridad que no se iba en ningún momento. La excusa esa que a los 5 minutos no veréis que está, era mentira, ¿eh? Era mentira, eso se veía ahí. Se veía, ¿eh? Sí, para que veáis cómo está el tema. En el E3 se ve que repartieron estas demos, ¿vale? Y en la pantalla salía el número de demo y Microsoft apuntaba al personal, le habían dado este número de demo, ¿vale? Entonces, si tú le haces una foto a este y lo cuelgas en internet, le cae un purazo al que tiene ese número. Ah, bien. No, bien, no, es una putada. Es una putada como una casa. O sea, llegamos allí a mirar el juego, dice, no os voy a dejar hacer ninguna foto porque nos podría caer un puro. Digo, ah, vale, pues me guardo la cava. Ah, guay. Sí, pero bueno, tampoco hay nada que ver del Gears of War, ya, al fin y al cabo, o sea, quien más, quien menos, se lo ha visto todo. Es que, Tony, eres un vendido. ¿Pero qué vendido? Yo no voy por ahí como tú con una camiseta de la 360 todas horas. Eso, y un llavero de la 360. Sí, después de decir que va a acabar en el eBay, pero bueno. No, porque Peter Moore ha dicho que el HDDVD, cuando necesiten más espacio, en el X06 dijo Peter Moore, que si en algún caso necesitan más espacio en un DVD, pondrán otro. Y es lo que te decía antes de cenar, Chris, que ya le dan una solución al problema, ¿no? No evitan el problema, dice, uy, ya veremos lo que hacemos. No, dicen, sí, sí, tenemos otro DVD y punto. La solución a su problema se llama Wii 60. Dios. Depende, ¿qué le pasa a este tío? ¿Eh? Depende de desconecta el chat. Oye, Xavi, ¿tú qué sabes algo? ¿Ha habido alguna mala noticia en Nintendo hoy? Nos dice que no, chacho. O alguna, ¿qué te pasa, buena, hoy? O alguna buena, porque... O algo muy bueno, a lo mejor han anunciado Mario 128. ¿Lo han anunciado? Es el Galaxy. Ah, vale, qué bien. Pues nada, me parece que la experiencia 360 termina aquí. Decir que la gente fue muy maja y muy amable. Hicimos algunos chistes con los pinchos de tortilla. Efectivamente. Sí. Eso es un chiste muy bueno. La verdad es que sí. Que me iba a comer los 400 euros de la 360 en pinchitos de tortilla. A lo cual un trabajador de allí se comenzó a reír y yo dije, ole. Otra cosa que había que comentar era el FIFA. El FIFA, la cera, la chache. Cera. El tema que te gusta, mira. Me encanta. Partidazo, Robinho. Milan contra Real Madrid. El Edu llevaba el Milan y yo el Real Madrid. ¿Vale? Mete gol Robinho. Y la celebración fue, chache, un festival de cera, tío. Festival de aceite ahí. Oh, sí, parecía el Robinho. Embadurnado, señor. Todos. Señores, el Robinho parecía. Estaba encerado totalmente. Era blanco. Robinho era blanco de los reflejos. Parecía sacado de Dragon Ball GT. Sí, es lo que dije, coño. Algo, pero tope de exagerado. Pues bueno. Dicho esto, acabamos con la experiencia 360. Uy, tenemos una llamada, parece. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién nos llama? A ver, soy Alberto, de Urense. Hombre, Alberto, nos llamaste la temporada pasada, nos llamabas, ¿verdad? Ajá, lo llamé una vez, sí. ¿Ves cómo me acuerdo? ¿Qué tal, Alberto? Bien, todo por aquí, desde el otro punto de España. Vaya. ¿Cómo vamos, Alberto? Bien, tirando, aquí está lloviendo bastante y se nota que llega el invierno ya. No, pues aquí no está lloviendo, pero yo tengo un resfriado de como si hubiera llovido, macho. ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué nos cuenta, Alberto? Bueno, pues si habéis visto las webs este día, pues que dicen que seguramente PlayStation 3 pues será retrasada hasta mayo del 2007 ya. Lo he escuchado hoy, me lo ha comentado nuestro amigo de Guru Comics, David. ¡Chan! Eso es un pedazo de... A lo cual yo le he dicho, pues no me extrañaría un pelo ya como está el tema. Madre mía. ¿Pero dónde ha salido esto? Porque yo también lo he escuchado, pero no he visto nada. En varias páginas web, como Mundo Gamers y cosas así, Meristation. A mí me ha dicho Xavi, nuestro técnico, que ha salido un momento en Vandal, luego lo han quitado. ¿Es así, Xavi? Hostia. Pues no lo sé, pero yo calculo que no será en mayo. Yo creo que hasta septiembre. Sería un puntazo, ¿eh? Madre mía. Sería un puntazo, a ver. Malo, pero los chistes estarían a la orden del día si pasara como con la PSP, ¿eh? Madre mía. Dios. Hostia. Yo es que... Bueno, chistes y los mosqueos, vamos. Guau. Pues bueno, Alberto. Sí. Alberto, dime. 360 Wii, ¿qué vas a hacer? Yo la 360 ya la tengo, ya soy poseedor de ella. Y... Aplaudimos Chris y yo, ¿eh? Bueno, y para que el pastel... Y Javi Kun, que se está dando a la luz ya. Y para que el pastel sea completo, mi novia quiere la Wii. Y a mí también me apetece. Ahí. Bien. Muy bien, Alberto. Pues Alberto, Tony Chan es mi gamertag. Agrégame, sí. Y viciamos. Y después te paso al Chris, que es más raro. Yo creo que Navidades, el movimiento Wii 60 va a ser el triunfador, ya verás. Yo creo que puede serlo, pero la Play 3 tiene mucho nombre, ¿eh, Alberto? Sí, pero la Play 3 este año no va a estar, yo estoy hablando de este año. Ya, desde luego. A ver qué pasa en las Navidades y a ver sí. Cómo avanza la cosa. Pues ojalá que todo esté bien. Muy bien, pues nada, Alberto, muchísimas gracias por tu llamada. Esperamos vale. Que os esté gustando la nueva temporada. Todo perfecto, sí, muy bien. Vale, muchas gracias. Pues nada, Alberto. Línea. Perfecto, muchas gracias. Venga, Alberto. Venga, un saludo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, Alberto desde Ourense. Pasamos movimiento a las 60. Pasamos a las noticias. Arcadia Gamers. Venga, la chorrinoticia. Sí, bueno, una noticia que a mí me ha dado cierto asco al leerla. Es que no, y además viene justo con lo que nos ha dicho Alberto ahora, ¿no? Sí, viene enlazado, lo estaba pensando, cuando iba hablando él lo estaba pensando. Es que podría ser del rollo un colchón, ¿sabes? De decir, ahora dicen, la retrasamos a mayo, dice el pavo este, el Jamie McDonald. Ya lo decía, estaba igual. Es un normal este. Se podría llamar Ronald, tío. Ronald McDonald, sí, pero es todo un payaso, o sea, es brutal. Pues ilumínanos. El vicepresidente de Sony Europa, McDonald, como ya hemos dicho. Cito lo que dijo: los consumidores europeos han demostrado que históricamente no les importan los retrasos. Genial. Porque al final acaban comprando tantas PlayStations, sino más, que en Estados Unidos y Japón. ¡Oh, Dios! Hombre, no les importan los retrasos. Es discutible. Ay, yo no sé qué decir. Y luego soltó otra joyita de: en Europa no parece que el lanzamiento de nuestra plataforma después de Estados Unidos y Japón a largo plazo afecte cómo se sienten los consumidores. Una polla. Sí, sí. Si estuviésemos 5 años en el futuro, no creo que pensésemos o advirtiéramos que PS3 salió 4 o 5 meses después que en Europa. Venga, hombre, por favor. Salta de gilipolleces. ¿Quién es? Hola, chicos. Oye, es Agumon. Oye, míralo. ¿Qué pasa, Agumon? ¿Qué pasa, majo? Hay un mosquito por aquí. ¡Llámalo! ¡Bah! ¡Bah! Chocobo también se ha asustado, ¿eh? ¡Chocobo! ¡Vaya! Bueno, Agumon, ¿qué quieres? ¡Uy, qué calor hace ahora! ¡Vaya! Oye, ¿qué quieres, Agumon? ¿Estudio? ¡Uy, Cristian! ¡Qué pechos tienes! ¡Mierda! Bueno, ya comenzamos con... Pero el movimiento gay. El movimiento gay. ¿Sabéis que he venido para contaros una cosa? ¿De la Play 3? No. De mi vida sensual. ¿Sensual? ¿Qué nos vienes a decir, Agumon? Hoy, mientras salía a la calle con Tail, me he sentado en un banco con Tail y ha venido Sora. Sora de Digimon, ¿eh? Ya me lo imagino. Y se ha sentado con un Pokémon. ¿Con un Pokémon? Era un Raticate. ¡Dios! Vale. Prosigue tu relato, Agumon. Yo me he sentado y estaba mirándole así. Yo tenía mis bracitos de dinosaurio en mi rodilla. Así puestos. Pero. Y yo le miraba. Y el Raticate se sentó en el banco. Y es que lo que no llego a entender es qué le pasa últimamente a los personajes que vienen y no te dicen absolutamente nada de la noticia, ¿sabes? Te cuentan cosas de su vida. Y se sentaba a mi lado. Y hacía poco a poco se iba acercando, así se iba acercando. Esto es Raticate, ¿no? Raticate para mí. Que es el Pokémon número 17. No lo sé. Yo soy de Digimon, que mola más. Y sí. Se ha sentado y me ha ofrecido de comer su almuerzo con él. Unos rollitos de arroz. Unas bolas de arroz. Conocido popularmente en Pokémon como Donut. Sí. Y ya está. No, sí, Chris. O sea, nos han vendido a... Ha venido a contar su vida sentimental aquí. Sensual. Sí. Bueno. Pokémon sin Digimon. Sí, qué crossover. Pero coges Sora, coge la mano de Sora. O sea, he dicho Sora, coge la mano de Sora. Sí, Agumon. Tai ha cogido la mano de Sora y se han ido por el parque y me han dejado con Raticate. Y ya está, me voy. Es que ahora suelo contar eso. Bueno, pues nada, Agumon, gracias por venir. Cada vez pienso que tengo más voz de maricón. ¿Para qué nos vamos a engañar? Venga, Deu. Llama, bebé. ¿Mierda? ¿Qué? Es que yo no lo entiendo, pero ¿qué le pasa a los personajes últimamente? Ya no aportan nada, ¿eh? No aportan nada, están aquí por son estar. Las hormonas. Por eso, a lo mejor lo que ha pasado antes ha sido un asesinato de un personaje. Hostia, no le hemos preguntado a Agumon qué ha pasado. A lo mejor él tenía algo que ver. Claro, porque... Pues yo he visto los ojitos esos rojos, asesinos. Sí, sí, quemando esto. Estaba a punto de digievolucionar, pero aquí no puede. Ya, aquí no puede evolucionar, porque si digievoluciona no veas la que nos liga. Pero que en la sala esta de los personajes hay mucho cotilleo. Ahí están hablando todo el rato, o sea, que algo ha pasado. Después lo adivinaremos. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia. Venga, chache, deleítanos. Gears of War. ¿Qué más? Supera a cualquier juego actual de PS3. Antes de ningún comentario. ¿Qué juego actual de PS3 si todavía no ha salido? Ya está. PS3, primero, o sea, esas declaraciones están fuera de lugar totalmente. O sea, el más reign de... ¿cómo se llama esta? Epic. ¿De Epic? ¿Qué va? Falta un mes para el lanzamiento de Play 3. Chacho, no es nuestro territorio. No, fuera, pero ya hay juegos, por supuesto. Evidentemente ya se han visto imágenes definitivas y vídeos y polladas de estas. Como nuestro querido Genji y sus Giant Crabs y su Massive Damage. Crabs. Ya ves, tío. En declaraciones que ha hecho este hombre, dice que Gears of War es el primero de la segunda generación de juegos para Xbox 360 y que tiene buen aspecto. Y entonces ha dicho que el juego va a durar 12 horitas. Vaya. Pero si fuera cualquier otro juego no serían 12 horitas, serían 12 horazas. 12 horas, 65 euros. Xbox Live, jugabilidad infinita. ¿Cuánto pagas en Xbox Live? 60 euros al año. 4 duros. Nada. ¿Cuánto pagas? Pagamos más por la web. ¿Cuánto pagas con Nintendo DS? Pero nada, ¿cuánto pero... ¿Cuánto pagas pero con Wii? Pero hay cheteros ahí a saco. Claro, joder. Y no hay el mismo abanico de juegos online, pero bueno. No, tampoco, ni mucho menos. Venga. ¿Que venga de qué? Si se ha acabado la noticia. Que se acabre, pues ¿no? Nada, que tenía que entrar el Cell y no ha entrado. No ha entrado. Pero bueno. Ya no le ha faltado entrar. Ya sabes que el Cell aparece cuando le da la gana. Claro. Pasamos a la siguiente noticia. Era la típica. Pues volviendo a Xbox 360, Halo Wars. Y es que parece ser que el equipo de desarrollo está creciendo muchísimo. Ensemble Studios está creciendo muchísimo. Y es que Bruce Shelley de Ensemble Studios ha comentado... Hola. Joder, Nen. Has llegado tarde. ¿Y qué? Ya, ¿acaso me importa llegar tarde? Ya sé. ¿Tú crees que me importa? No. Aquí estaban hablando de superioridad y cosas así. Pero vamos a ver, voy a intentar entrar, ¿no? Las cosas sobre la mesa. Gears of War supera a Metal Gear 4. Si vamos a empezar por eso. Bueno. No sé, estoy de tu parte, ¿eh? Aquí. Pero, Nen, ¿pero habéis visto el Metal Gear 4 en el último tráiler? ¿O solo lo he visto yo? Son imaginaciones tuyas. ¡Uy, por favor! Seguramente. Por favor. Estás eclipsado por algo. Cristian, ¿tú qué opinas? Yo no lo he visto, así que no me mantengo al margen. Estás eclipsado. Estás eclipsado y... Me sienta mal. Pues... Yo soy poderoso. Y, efectivamente. Y puedo hacer cosas como el Metal Gear 4, así. Así, ya, mira. Ya lo tienes. Solete ahí. Snake. Anda, no te duele la cabeza después. Te conoces el Ocel, lo dijiste hace 2 semanas. A ver. Sí, te duele. Y después la Play 3 se calienta. Que ese es uno de los problemas de la Play 3, que dicen que se calienta mucho. Claro. Y recuerdo las tostadas de Call of Duty 2. Hombre, a ver. Estoy yo dentro. Es lógico, se caliente. Claro, o sea, claro. Tengo un potencial ahí. No veas. Pero claro, esto ya es culpa de Kutaragi y su gente. Que son los desgraciados todos. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿qué bueno. tal te cae Kacinai? Mal. ¿Por qué? Están los 24 horas jugando a Rift Racer. No, ¿y vestido normal. De rosa? ¿Es verdad que viste de rosa? Alguna vez, sí. Pero rosa completamente, incluso los pantalones. ¿Y de mascota qué tiene? ¿Un Giant Crab? Tiene cangrejos. ¿Cangrejos? Tiene cangrejos, sí. Es un friki. Es un jodido friki. Chip, ¿qué opinas de Wii? Estoy contigo, Zed. ¿Qué? ¿Eso existe? Pues antes que PlayStation 3, al menos aquí. Será el lanzamiento, porque gráficamente no creo. ¿Qué le dices ahora? Gráficamente está 2 años para abajo. Yo creo que actualmente... Voy a decir lo que ahora se suele decir. Lo importante es la jugabilidad. No es la gráfica. Eso debe ser la Red Steel. Abrimos una página de esta de firmas para decir que lo importante es la jugabilidad. A ver cuántas firmas. Sí, pero cuando salió la Nintendo 64 tan potente, nadie abrió una portal. Ningún Nintendo abrió un portal de No, es más. De que la jugabilidad es más importante que los gráficos. Es más, criticaban a PlayStation por ello. Ah, amigo, ahora el Cel está aquí para vengarse. Es que aquello no eran, bueno, eran no. tiempos. Oye, podemos parar de divagar y hablamos un poco del sí, Halo Wars. Sí, yo sí. me voy ya. Tírate. Eran tiempos. Eran Oye, tiempos. A mí no me mandes pirarme que te mato. Vale, perdona. El regadero esto de sangre puede ser mejor. Ya te has dado cuenta. ¿Tienes algo que ver? No. Vale. ¿Sabes algo? No. Me gusta este ambiente, pero no. Ambiente de sangre. Bueno, Cel, muchas gracias. Venga. Hasta luego. Eran malos tiempos para 64. Sí. Para Nintendo. Vaya si lo fueron. Para Nintendo, igual que eran son malos tiempos para Sony. Sí, efectivamente. Es una mala verdad. Aún no sabemos si es malos tiempos para Sony. Está básicamente, claro. Básicamente, amigos, Halo Wars, que Ensemble Studios ya estaba totalmente capacitado para hacer un nuevo juego de estrategia después de Age of Empires 3 para la consola Xbox 360. Así que ya tocaba. Pasamos a la siguiente noticia. Pues bueno, mi channel. Mi. Pues han hecho. ¿Chache? ¿Qué? ¿Qué has dicho? No sé. Ya no sé, comenta. Ya da igual. Escucha, mi nombre me gusta. Como que, bueno. Pues han dicho más cosas sobre mi channel. Iwata ha entrevistado al director de Animal Crossing. Y pero a ver, Iwata ha entrevistado al director de Animal Crossing. Sí. Sí es que es una empresa de por Dios, pero joder. Como si no trabajara en el mismo edificio. Son inteligentes. Pero qué inteligencia. ¿Para qué contratar un periodista? Pero si no los contratas. ¿Tú cuándo has contratado a un periodista? ¿Cuándo nos han contratado a nosotros? Nosotros no somos periodistas. Somos periodistas amateurs. Sí, efectivamente. ¿Ah, sí? Sí, no. Qué sí. Guay, lo pondré en mi currículum. No, yo lo tengo puesto. Cacho, periodista amateur. Ya vende. Pues bueno. ¿Lo tienes puesto? No, sí. Nogami, que es el creador del Mi Channel, ha hablado de utilizar los avatars virtuales para diferentes hostia. Formas. En el Animal Crossing de Wii también tendremos que ver esos monigotes. ¡Qué original! Es como el Wii Me de Microsoft, pues de Messenger. Bueno, por ejemplo, los usuarios podrán ver su avatar y los de su amigo publican vistos en un estadio de tenis. Bueno. Básicamente no. Que este Mi servirá para que en juegos como el Virtua Tennis ojalá saliera que juegos como el Wii Sports, en el tenis, podamos ver nuestro avatar. Eso explicaría porque se veía Iwata. Y cómo ojalá estén los skins del Iwata, el Miyamoto y el Ryu. Lo pones de avatar, ¿no? Ya ves. Bueno, también decir que los avatars de las personas pues salen mezclados. Puedo salir yo, como puede salir vete a saber quién. Genial. Y nos podemos comunicar por ellos y quedar. Bueno, otra opción más. Muy original. Dentro de lo que cabe, hoy está bien. Sí. A mí me gusta. Cada más cosas mejor. Oye. Claro que sí. Pasamos a la siguiente noticia. Casi die. Sí. ¡Mierda! Volvemos a Play 3 y su mando. Ya que Katsurai ha hablado de por qué no tiene vibración. Después de decir hace tiempo que no era por... O sea, que era por compatibilidad, vibración, sensor de movimiento. Ahora se va a los costes del mando. Joder. Dice, tenemos frases. El asunto se basa en intentar aislar la vibración... En intentar aislar la vibración de los sensores de movimiento. La vibración de los sensores de movimiento, perdón. Es factible técnicamente, pero hay que mantener un equilibrio, ya que hay que ser capaz de ofrecer el controlador al consumidor a un precio razonable. Recuerdo. El mando de PlayStation 3 no está copiado del Wii Mode, está copiado del Sidewinder. Sí. Vale, el mando este de 1999 de Microsoft. Y este mando ya incluía vibrador y sensor de movimiento. Sí. Así que, ¿a quién quieren engañar? Es que realmente, dos o tres días después de la declaración esta hace la hostia cuando presentaron el nuevo mando, ya en Immersion lo dijeron que... ¡Oye, no! ¡Oh, bueno! ¡Hola! ¡Oye! Bueno. Yo como trabajador de Immersion, tengo amigos en Immersion. ¿Trabajador de Immersion, tú? Ah, amigos, tengo amigos en Immersion. ¿Pues has dicho trabajador? ¡No he dicho eso! ¿Pero tienes amigos? Sí. Ellos son de mentira, no son clones míos, ¿vale? ¿Cómo se llaman? Juan, Pedro, Miguel, Antonio. Bien, bien, bien. ¿Qué pasa? Bueno, Antonio en el altar. No, no, no me junto con esa clase de gente. Ah. ¿Qué pasa? Nada, nada. Es que venía aquí a decir que un amigo mío de Immersion me ha dicho que es posible que se haga este mando perfectamente y más barato. Más barato, no sé, pero posible es. Microsoft lo demostró en su tiempo. Sí. ¿Qué pasa, forero repelente? Te duele el estómago, ¿vale? ¿Te duele el estómago? Mando arcadas. Pues vete de aquí rápido. Pues como se junte la sangre con el potao. ¡Buah! ¿Qué es esta sangre? Pues ¿sangre algo aquí? Ha pasado aquí. Tengo, ¿no?, fuentes fiables. ¡Ah! Dentro de la sala del personaje, que me dicen que es posible que haya habido una muerte hoy. Un asesinato. Sí. Vista la sangre. Acompaña. Vista la sangre, es posible. Sí, parece razonable, hay ¿no? Una gran cantidad de sangre. Pero veo a un nuevo personaje por ahí, la rana Gustavo. Está ahí todo el mundo alrededor suyo preguntándole qué pasa y parece que se hace interesante. Se hace interesante, se hace interesante. A la rana Gustavo me gusta mucho. Bueno, en fin, que me voy a mentir un poco por los foros. Venga, hasta luego. Bueno, tío, al final se ha quedado. Al final se ha quedado. Que casi bota. Sin decir qué es lo que ha pasado, pero bueno, sí. Supongo que a lo largo de la hora y pico que queda de programa, nos podríamos saber. Bueno, bueno, bien, pues sí, como nos ha dicho el forero repelente, Immersion en pocos minutos contradijo a Irai diciendo que sí que se podía hacer este mando, que incluso existe un mando de PlayStation 2 que ya hacía esto, el G-Pad Pro por $30. Chris, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Irai? ¿No tuvo bastante con el Ridge Racer? ¡Estamos jugando, coño! Sí. No, no estamos jugando con la vibración, no quiere meterla, ¿por qué no? Penas de los huevos. Ya dice, joder, ¿pa' qué? En fin, pasamos a la siguiente noticia. Pues bueno, básicamente que Two Worlds llegará por fin a 360 y Games for Windows. Y más ni menos que estamos hablando de lo que parece un M Massive Online RPG Player. Vamos, un RPG masivo. Es que son muchas letras, Xavi. Son demasiadas letras. Y básicamente tendremos las posibilidades de llevar a nuestro personaje, de subir de nivel y muchas cosas. Subirle las características de muchas cosas. Subir niveles, subir características. Sí, claro, es que te lo pintan aquí de una manera que sea, parece que es la polla, pero es que no hay más de lo que se ve. Es que se salen todos. No, parece que la máxima novedad va a ser que podemos viajar de un mundo a otro en estos Two Worlds y cada uno será diferente. En fin, pasamos a la siguiente noticia. Oye, yo lo siento, pero es que no sabía qué explicar. No, si lo has explicado bien, sé que no hay más. En cambio, sí que hay una noticia muy interesante, y es que mañana, en el bazar de Xbox Live, tendremos la beta. Ay, madre la beta mía. Pública. Habrá que llamar a este programa Xbox Arcadia Eros o algo, ¿no? Porque esto se está convirtiendo aquí en... Sí, sí. ¿Pero qué es esto? Como decía, en el bazar de Xbox Live Arcade, de Xbox Live mañana, tendremos disponibles la beta pública de Phantasy Star Online. Oh. Para que podamos probarlo gratuitamente todos los usuarios de Xbox Live. ¿Tienes Xbox Live, Chris? Sí. Tú podrás. ¿Tú tienes, Chache? ¿Cómo se nota aquí el bolsillo de Bill Gates? Es inmenso, ¿eh? Que no tienes. Sí, ¡no puedes! Y Edu, ¿cómo va a tener? ¡Uy, qué pena! ¡Phantasy Star Online! ¡Qué pena! Lo vi el otro día para GameCube por 12 euros. El 3. Ya, pero pues que, digamos que es GameCube. No triunfó en GameCube porque con el modem de 56K de la GameCube, pues como que no iba muy bien, chach. Igualmente, Tony, te voy a decir que tampoco es que fuera muy bueno. No lo es, pero no, tenemos pero que ir sale para el bazar. Qué bonito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay que hacer la pelota a Microsoft o algo? Claro, como se coló en el X3S y ya hay de la experiencia 360. No me colé la experiencia 360, nos invitaron y solo fuimos a la siguiente semana. Sony monta dos espectáculos aquí en Barcelona. Sí, es poco probable. A la semana siguiente, Tony vendrá con la camiseta de Sony a rajar aquí de Sony todo lo bonito. Sí, sí, y ya está. Y cuando vengamos de la presentación de la Wii, ¡oh, qué bonita es Wii! Como ya dijo hace unas semanas después de ver el vídeo. Puedes, Chache, dejar de rabiar. Te voy a decir una cosa. Me gusta Wii. Pero, es verdad, sí. Pero si yo me alegro de que me guste. Me gusta porque es el juego de la Commodore. ¿Yo cuántas veces he dicho? Ojalá me equivoque y la Wii sea la puta hostia y me dé con un canto en los dientes. Ojalá. Lo he dicho. ¿O no? Sí, sí, sí. Espera, te desconectando. Oye, pero paremos de divagar, pero vamos a seguir con Oblivion. Oblivion, joder. Que ya se han dicho cosas sobre la versión de PSP. Decir que es bastante diferente. Porque esta vez, pues como que no va a ser muy abierto el juego, sino va a ser bastante cerrado. Se va a centrar en las mazmorras. Van a coger un juego de puta madre y lo van a destripar hasta convertirlo en una bazofia. No sé, o sea. Dicen que se basan en Metroid Prime. Chan, chan. Chan, chan, chan, chan. Mazmorra. Sigues recto, otra mazmorra y así sucesivamente. Javi Kun nos dice que no mola. No, realmente no mola. No mola nada. Y ya está. Y lo dicho. Pasamos a la siguiente noticia. Y bueno, hablemos de los juegos más jugados de Xbox. Otra vez. Pero si no... Me voy. Es que la culpa la tiene el Cristian, que ha puesto la noticia. No, en realidad esta la ha puesto el Chache, que se joda. Venga, hasta ahora. A ver, pues bueno, Chris. Ay, la verdad es que sí que nos estamos pasando contando noticias de Xbox. Sí, hoy... Es verdad. Hoy hay un huevo. Demasiadas ferias en poco tiempo. Sí, claro, supongo que será eso. Pues bueno, básicamente decir que el juego más jugado en el Xbox Live de 360 es Call of Duty 2. Habla. Saints Row y Madden. Como se nota que en América está triunfando la condena. Los títulos más jugados en el Live Arcade son Doom, el Texas Hold'em, el juego de póker, y el 1. El 1. Debo añadir una curiosa nota sobre el 1. Y es que desde que existe la Live Vision, la cámara de la webcam de la 360, las partidas de 1 se han convertido en una fiesta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, Chris. O sea, estás jugando tan pancho, de golpe pierde un personaje, uno de los notas con el que estás jugando, y te hace un calvo. Sí, pero así. Hay gente que incluso se pone música y se desnuda. Se baja los pantalones y dices, nene, pero ¿qué haces, pavo? El otro día, por ejemplo, otra anécdota. Estaban jugando tres americanos y yo, y comenzaron a sacarse gadgets. Uno se sacó un iPod Nano, el otro se sacó una DS y el otro una PSP. Ah, ¿sabes? Y el pavo de la PSP con una peli porno en la PSP y enseñándolo por la cámara. Son cosas que son graciosas de contar, oye, la verdad es que sí. Sí, sí, es curioso, oye. Pues bueno, y el juego más jugado, Life Arcade, Doom, Texas Hold'em y bueno, como ya hemos dicho, obviamente. Y los juegos de Xbox, por si alguien lo duda, Halo 2, Battlefield 2, Madden NFL y Counter-Strike. Counter-Strike, pero si este juego nunca triunfa. En la Xbox. Pues mira, oye. Pues bueno, vamos a hacer entrar al chat, ¿eh? Porque una noticia de Wii. Subimos. Parece que tenemos una llamada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Hola, a ver. Los usuarios españoles se movilizan por la desprotección regional de Wii. Pero... ¿Se tiene que ir fuera? ¡Uy! Como piensa de Homer, Chache. Me estoy empalagando un ambiente de Xbox que no es bueno. Y por eso he decidido dar las noticias desde el teléfono. Venga, muy bien. ¿Vas a acabar el programa desde el teléfono o qué? Bueno, la verdad es que, a ver, aquí se está bien, ¿eh? No hace calor. Ve. Pues venga, Chache. A ver, lo dicho, que un colectivo nacional y latinoamericano de usuarios, pues... han decidido recoger firmas para que tanto la Wii como la consola virtual de la Wii pues no lleve protección regional, ¿no? Ya llevan 2.500, bien, bien. Entonces, pues, a ver, ¿esto para qué? Es un proyecto pues para presionar a Nintendo y intentar, ¿no? ¿no? Pues que esto salga bien, ¿no? Que, uh-huh. que quiten la protección vaginal de las narices, porque esto, pues, en comparación con las competidoras, con ¿cómo? 3, ¿cómo? ¿Competidoras cómo? PlayStation 3. ¿Y? Y PSP. ¿Y? Y DS. Y 360, amigo. Ah, pues eso. Entonces sería como una desventaja, ¿no? Yo no... O sea, me parece muy bien esto, este movimiento, digamos, protección regional. Espera, ¿que estás de acuerdo de la protección regional, chacho? No, no protección regional. Pero vale. lo veo crudo. Claro. Es que no estamos hablando de traer un juego, estamos hablando de modificar una consola. Efectivamente. Y cuando ya solo queda un mes, ¿qué día es hoy? Hoy es 10. 2 meses juntos clavados para que salga. Pues sí, al pues... menos aquí. Pues, un mes y medio en otros sitios. Pues oye, chacho, ya puedes volver porque te prometemos que no va a haber más noticias de 360. ¿Seguro? Seguro. Vale, lo que estoy viendo aquí... Bueno, he visto Blue Dragon, pero Blue Dragon no me gusta. Nos ha pillado. Pues bueno, ven volviendo, chacha, vale. Anda. Venga, adiós, adiós. Hasta ahora. Pasamos a la siguiente noticia. Bueno. Con esta de... ¿Ya estás contento, chacho? Sí, ya he hecho la gilipollas de turno. Pues bueno, sistema operativo. Sistema operativo de PS3 no estaba terminado. Oh, o sea, toma. Parece que no va bien el micro. Ahora. Por lo que enseñaron en el TGS, no estaba acabado. Bien. Yo, mira. Yo flipo. Yo, a falta de un mes. ¡Crisis de Sony! Pero es que todas las compañías tienen su ciclo natural. Sí. Es como la política. Pasan por unos baches altos, unos baches bajos. Las compañías lo mismo. Sony está ahora de capa caída. Todo le sale mal. Si es que todo le sale mal. Pero es que PSP. Pero es que es un. Relativamente. PSP está saliendo bien. Lo que pasa es que hay otra por encima que le está sacando una barbaridad. No, pero PSP está saliendo bien. Sí, sí, está saliendo bien, pero tiene una competencia. Es una competencia elevada. Efectivamente. Claro. Pero es que. Está saliendo todo mal en cuanto a bueno, PS3. Bueno, pero según Sony no le preocupa este hecho. ¿Qué le va a preocupar? Tampoco le preocupaba. Porque el sistema operativo se puede cargar a última hora. Ya me veo al Cathy Ray. Toda la noche instalando. Sí, abriendo cajas, instalando. ¡Quiero jugar al Ridge Racer! No, tendrá su PSP con el Ridge Racer para mientras se instale. Sí, sí, sí. Ir jugando poco a poco. ¡Come on, people! ¡Ridge Racer! Y poca cosa más, se puede decir ya. Simplemente eso, que a Sony no le preocupa. No sé cómo se lo montará. Feo, feo. Pero bueno, si ellos lo dicen. Pues se arreglará. Pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia, que es un... Bien leída, es un poco chorra. Sí, sí, sí. Yo estoy flipando. Aumenta la edad media de los jugadores casuales. Bien. Según un estudio de PopCap Games, que personalmente no conozco ni la empresa. Y yo no me lo creo esto. O sea, en los no me lo creo. Espera. Pues, hardcore. Sí, explícalo, por favor. En los últimos años, la edad de los jugadores casuales ha ido incrementándose a una velocidad bastante bestia. La mitad de los jugadores de todo el planeta tienen 50 años o más. No. Espera, ¿qué es peor? Bueno, es una estadística calculada a nivel internacional. Y bueno, la diferencia entre países es muy bestia, pero es que lo mejor son los datos. Se tomó una muestra de unas 2.200 personas. ¿Una muestra? Sí, que pillaron a 2.200 pavos. Ah, vale. Que tú, resfriado, eres un poco tonto. ¡Lo, cómo está recibiendo! Pero si se lo he preguntado. Dios. Bueno, total, ¿cómo pillas a 2.200 personas para hacer un sondeo a nivel internacional, o sea, a nivel mundial? No sé, quizás estaba resfriado y es un poco tonto. A lo mejor eras tú. No, joder. No soy de PopCap. ¿Cómo las llamas? Pues yo te lo digo. Le dices que en una sala van a mostrar el último. El juego. Uy, no me acuerdo del nombre. ¿Gears of War? No. Ah, vale. No, que son casuales. El Duke Nukem Forever. Entonces van todas ahí a ver qué pasa. ¿Duke Nukem Forever? Me suena. Bueno, 2.200 personas, de las cuales el 47% tenía más de 50 y el 19% más de 60. ¡Claro, hombre! ¡Hola! Claro, si se han ido al asilo de la esquina A buscar a 2200 abuelos, pues sí, claro. No, yo creo que van del padre. Claro, sí. Matías. Véngase usted, Manolo, que vamos a poner canapés muy ricos. Me llamo Manolo. Sí, ¿no? Chacho. Véngase, hombre, está en crisis, hombre. Véngase usted, Manolo, que le vamos a poner unos canapés. Vamos, vamos. Venga. ¿Usted juega con consolas? Es gratis, ¿no? Es gratis. Sí, sí, con sí, el carnet rosa puede entrar. Sí, sin carnet y todo. Pues Manolo. Vale. Manolo. ¿Usted ha jugado a la consola? ¿Es usted usuario? Sí, sí, a la consola. ¿A qué ha jugado usted, eh? A muchos juegos. ¿A Time Crisis? Sí, sí, sí. Ah, ve, ya tenemos un usuario mayor de 60. Claro, sí, claro. Uno, ya está. Pasemos al siguiente usuario. Y es que tenemos a la abuela esta. ¿No habéis dejado alguna vez jugar a vuestra abuela? Con los clásicos comentarios de ¿yo quién soy? ¿Qué está pasando en la pantalla? Mi abuela, cuando yo jugaba al Mario 64, me decía: mira ese cómo corre y cómo salta, mira qué gracia. ¿En serio? ¿Yo quién soy? Ay. ¿Esto lo mueves tú? O sea, ¿cómo van a unas personas que no tienen ni idea de lo que estás haciendo con un mando mirando la tele como un tonto? Porque a los ojos de una persona de 60 años estás mirando la tele con un mando y no sabes. O como un resfriado, perdiendo el tiempo. Sí. ¿Eh? O sea, ¿cómo va esta gente a jugar? El 19% mayores de 60, 47% más de mayores de 50 años. ¿Quiénes son esta gente de PopCap? Estos son los que lo han hecho, ¿no? PopCap. Sí, PopCap. Hay que llamarles. Sí, es que a lo mejor está Iwata y Miyamoto detrás diciendo el brain training. Ah, ojo. Iwata y Miyamoto superan los 50. Miyamoto me parece que casi los supera. Sí, Miyamoto creo que los supera. O sea, que ahí tenemos también. Iwata creo que no, ¿eh? Iwata jovencillo. Ven que Miyamoto. Hala. Eso, pues. Que no. Y punto. Y vamos con una de muertos. Con Ubiball, perdón. Y digo eso. Bueno, pues ya es hora de que entre el nuevo personaje Uwe Boll, que no se ha estrenado todavía en esta temporada. Es que sí. En fin. Hola. Buenas. ¿Uwe? No. ¿Cómo voy a ser Uwe? ¿Quién eres tú? Ah, Gustavo, hombre, ¿no? Hombre, claro. ¿Por qué preguntabas? Es que mientras me he ido fuera, los personajes me han contado lo que ha pasado. Ah, es que lógica. Ah, ¿tú lo sabes? Lógicamente ahora tengo pelo y no se reconoce quién soy. Pues bueno. ¿Qué ha pasado, raro? Uwe Boll ha muerto. ¿Qué? ¡Oh! Ha sido asesinado. Bueno, la culpa... ¡Oh! ¡Dios! Es nuestra, ¿no? La culpa. Ah, creo que sí, ya empieza a atar cabos. Creo que es culpa nuestra. Bueno, vuestra. Sí, al fin y al cabo tú no. Nuestra. Sí, yo no tengo nada que ver. Bueno, sí, me lo he cargado yo casi. También. Pero... ¿Qué? No, claro, pero esto es lo que le comentábamos a Torrente. Pues vamos a pedir que entre Torrente, por favor. Torrente. Joder, chaval, otra vez. Ya, bueno. Estaba haciendo una pajilla. Bueno, ¿qué tal, Torrente? ¿Cómo ha ido el asesinato? Bueno, estaba un poco escurridizo, pero aquí con el amigo rana Gustavo. ¡Ay, ay! Pues hemos podido inmovilizarle y pegarle un tiro. Pues bueno, Torrente, creo que es un buen momento, ahora que has cumplido tu misión con esta canción tan emotiva. Súbela, por favor. Tu despedida, Torrente. Quiero dedicar unas palabras todos esos oyentes de Arcadia Gamer que durante tantas semanas se han escuchado, me han apoyado en este programa. Me estoy emocionando, Torrente. Tranquilo, Torrente. Me estoy emocionando. Tranquilo, Torrente, tranquilo. Lo dicho. Desde el primer día, me parece, estoy aquí en Arcadia Gamer. Me despido de todos ustedes. Tranquilo. Ahora no llores, por favor. Me despido para siempre porque tengo que ponerme a hacer mi siguiente película. Torrente 4. Bueno, bien. Suerte. Adiós, chicos, y que os vaya bien. Un aplauso. Hola. Para adiós. Torrente. Adiós, Torrente. Siempre estarás en nuestros corazones. Qué final más emotivo para Torrente. Pues sí. Sí. Y se va. Hasta luego, Rana. Hasta luego. Ha sido un final muy emotivo. Pasamos a la siguiente noticia. Pero no, que estamos hablando si no ha pasado esta todavía. No hemos dado esta. Pero si ya está, Uwe Boll ha muerto, fuera. Uwe Boll ha muerto y no va a hacer Alone in the Dark 2, ¿no? Ni Alone in the Dark ni Blue Rain, pero como nuestro personaje es de ficción, no ha muerto. Y sí que la sala. Y tenemos la mala noticia de que está rodando Postal. Sí. Y de que va a hacer Alone in the Dark 2 con Christian Slater. Bien. Y Blue Rain con dos nuevas partes. Deliverance, ambientado en el oeste, y Blood Rain 3 en la Segunda Guerra Mundial. Aparte de que también tiene los derechos de Fear Effect, Far Cry y Hunter. Hunter de Reckoning, que vaya juegazo de Xbox. Cristian, ¿lo jugaste? Es un truñaco no. gigante. Yo no entiendo por qué se le va tanto la olla al amigo Uwe de hacer un juego de esta mierda. Así que pasamos a Japón. Arcadia Gamers. Pues eso, PlayStation 3 ha subido en las encuestas y se coloca a un 39%, un 1% menos que Wii. Xbox 360, por su parte, sigue con esas cifras ridículas de 16%, pero ya sabemos cómo van las cosas en Japón. Y si ellos no la quieren, ellos se lo pierden. Básicamente, ¿por qué PlayStation 3 ha subido? Por el anuncio de Kutaragi, de que la nueva versión barata de la consola estará mucho mejor de lo que se dijo en su día. Bastante y más, mejor. Y más. Va a subir todavía con la noticia de los precios de los juegos de PS3, ¿no, Cristian? Sí, pero déjale acabar la frase. Ah, pasamos. A ver, que la siguiente noticia es esa. Sí, sí. Bueno, pues dila ya. Bueno, Sony ha desvelado que el juego de lanzamiento Resistance Fall of Man y Genji valdrá sobre los 40 euros. Genji. Da igual, Tony. Genji, de Robin Hood de Giant Crab. ¡Giant Crab! ¿Qué pasa aquí? ¿Giant Crab? ¿Giant Crab? Pues esto es gracioso lo de Giant Crab. Vamos, una gracia. Como no he visto la conferencia de Sony. Sigue, Chris. Bueno, y el resto de juegos valdrán entre 47 y 53 euros. Bastante menos de lo que se dijo en un principio. Muy es que ahora es competitivo, ahora está bien. En Japón. En Japón, pero aquí nos pegarán el palo con los 80 euros. ¡Estamos jugando, coño! ¿Pasa que aquí en Japón es el único sitio donde se le ocurran o qué? Pues sí. Sí, pues cuando escuches la siguiente te vas a cagar. ¡Ah, sí! Pasamos a la siguiente noticia. Parecía pues bueno, Fidel. Sí. Pues van a poner una edición especial de. Van a sacar una edición especial del Blue Dragon en el mercado japonés, obviamente. Evidentemente. Obviamente. Una edición especial de Xbox 360 que incluirá el modelo básico de la consola y el juego. Una carcasa especial del Blue Dragon. Qué bonita es la carcasa. Y 5 figuras. Por. Euros. Madre de Dios. Amor. Madre mía, Dios. 100 napos. Putos tío. Japoneses. Oh, yo lo dejo ahí. Dios. Yo lo dejo ahí. Pero qué asco de Microsoft, tío. Pero. Por lo que compras aquí. La 360 y compras la Wii 60. Sí, sí. Sí, sí. O te compras el pedazo de paquete. Estamos hablando de Wii 60. Sí, sí. Como si viniera. Como si fuera a venir una consola. Sí, como si viniera un pack. Rollo. Sí, sí. ¿Cómo se llama esto? Blue Dragon Edition Full Especial. Full Metal Alchemist. Cuando haces una quimera, rollo quimera. Una Wii incrustada con una 360. Qué feo, por qué pedazo sería. Wii 60, ¿eh? Ahí el mando ahí saliendo de. Sería el modelo menos ergonómico desde la Dolphin, tío. Oh, Dios. La Dolphin. Qué puntazo de consola. Un delfín. Dice, ¿dónde coloco yo esto? ¿De la katana se vio algo? No. ¿Sería una katana? Creo que no. Sega katana, tío. Podríamos Sega rescatar katana. Un chiste en 40, pero no lo haremos. No lo haremos. Pasamos a la siguiente noticia. Y si notáis que la música se repite, la culpa es del Tony. Que se ha cargado un CD con música nueva. Lo siento. Efectivamente, y esta canción ya no salía. Ojo, pues anda que no mola. Joder, pero ya hemos escuchado muchas veces. Bueno. Títulos de lanzamiento de Wii en Japón. Wii Sports, nosotros lo vamos a tener gratis, pero allí van a tener el Trauma Center Neo. Voy a matar a Mo. Wii. Como bien sabe Homer. Yo creo, ayer nos dieron una cosa muy lógica sobre Wii. Y es que Nintendo no debería regalar el Wii Sports. Y dirás, ¿por qué? Pero sí, a empezar que no nos lo regala. No, porque la consola es más cara. Exacto. Entonces, ¿por qué no hacen como en la 360 y nos da a elegir entre 3 juegos? O 4. O 5. Sería un puntazo. Sí, al menos yo creo que sería lo correcto, pero a lo mejor. Pero ya no sería Nintendo, porque Nintendo estas cosas no las hace. Pero es que yo, por ejemplo, no quiero el Wii Sports, chacho. No, ni yo tampoco. ¿Tú quieres el Wii Sports? ¿Por el mismo precio? ¿No prefieres el Zelda? Por supuesto. Pues ya está. Pero Crayon bueno. Shin-chan. Oh, sí. Elevis. Oh, sí. Esto no sé qué es. Enichi Totatsujin. De Bandai, de Namco Bandai, o sea. Malo. Hajimete no Wii. Hajimete no Wii. Your first step to Wii. ¡Kururim! ¡Pa! De Hudson. Vale. Machikuru Domino de Success. Necronesia de Pai. WarioWare. La mierda de Muff. Red Steel. Ese de Gundam Revolution. Super Monkey Ball Banana Blitz. Super Swing Golf Paña. Tamagotchi no Pika Pika. Daito Ryu. Wii Sports, Wing Island y The Legend of Zelda de Twilight Princess. Ojalá lo hubieran cambiado el nombre, tío. Habían sido la risa. The Legend of Zelda Wii. A las 12 de la noche y estamos hablando de Twilight Princess. Seguimos. Es que tendemos que hablar de Twilight Princess. De Twilight Princess. O empezar a hablar del juego. Sí, sí. Porque llevamos año casi de programas y todavía no hemos hablado del juego. ¿Quién nos iba a decir hace un año que el juego no lo habríamos jugado a estas alturas? Efectivamente. ¿Quién nos lo iba a decir, Chachi? El Chachi. Perdona. Desde el principio dije que este juego iba para Wii. Es verdad. Sí, sí, cierto. También va para GameCube. Bueno, sabes de sobra que para es GameCube una excusa barata. Es una excusa. Vale. Lo hablemos, dicho. Hablemos de Final Fantasy V. La página ya salió en la página oficial japonesa, ha sido actualizada con un tráiler de remake. Y en la sección de vídeos ahí están las tres versiones de los anuncios. El juego sale el 12 de octubre y en Estados Unidos el 6 de noviembre. En Japón 12 de octubre. Porque son 12 de octubre, jueves. Sí. Sí. A ver cuándo sale en Europa. De fecha. Bueno, sin definir, fecha, como sin siempre. Definir. Pues nada, pues pasamos. Ay, madre mía, ventas. A las ventas. Qué divertido es esto. Chache. Como iba diciendo, Chache, ¿qué le pasa al Pokémon? Está arrasando. La nueva edición de Pokémon en Nintendo DS está arrasando. 820.000 y 768.000. Tanto Diamond como con Pearl. Las dos versiones para Nintendo DS. Casi, bueno, 1.5 millones de copias. Casi nada. Sí, la nueva versión de Hack para PlayStation 2, 122.000. Y luego unidades. Sigue el Everybody's Tennis de PS2 y en el 5 New Super Mario Bros. Que va perdiendo fuelle, pero igualmente está ahí. Está ahí, está ahí con los más de 3 millones de ventas. En el 6 el Kanji Test de DS. En el 7 el Morbius Brain Training. Ese se mantiene. En el 8 Final Fantasy 3. Que chino chano, va llegando al millón. Sí, pero ya le queda poco para. Como no te pega un pedo este juego en publicidad o algo, bueno, en fin. Bueno. Romance of the Three Kingdoms 11 de PS2, este juego de que va. Es un antiguo. Pues el número 10 ya me parece que después de muchísimas semanas se nos va a ir, ya Animal Crossing. Sí, llevamos diciendo esto desde que bueno, Animal Crossing, es que no se nos va. No se va a ir. Y en ventas es una pedazo de burrada de Nintendo DS Lite. Que ya lleva casi 5 millones de unidades vendidas. Ha vendido esta semana 274.000. PlayStation 2, 32.000. Casi nada. PSP, 25.000. Y después ya, nada. La DS normal, 2.500. Nada, la 360, 2.100. Mira. Redondeando hacia arriba, pero cuando te interesa. 360 ha vendido 2.195. Y en mi pueblo son 2.200, no 2.100, ¿sabes? Ah, sí. No me jodas. ¿A ti te redondean el sueldo? ¿Tú te has redondeado antes la PSP? ¿O la de...? No, la Play. No rabies. A ver, la SP, 1.800. Pues es un Sony. La Game Boy Micro, 1.100. La GameCube, 523. Y la Game Boy Advance, 10. Y la Xbox One, 3. 3 unidades. Es imposible, hombre, no me lo creo. Pasamos al rincón del jugador. ¡No! ¡Lanzamientos! Oh, perdón. Arcadia Gamers. Ups. Me lo deja en la impresora. Tú eres muy malo. Muy malo. Pues bien, pero Cristian. Siempre negativa. Después del rincón de positiva. ¡Que te calles, coño! Pangal está totalmente cabreado, Chris. Si eso después del rincón de jugador los damos. Pues venga, ala, por ello sí, ponemos la cuña del Arcade Fight. mejor información sobre fighting games en toda España la encontrarás en ArcadiaFighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos, Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. ArcadiaFighters.com patrocina El Rincón del Jugador. Pues, ¿qué tenemos este fin de semana, Edu? El esperadísimo torneo Round 3 de Spec SNK y ArcadiaFighters.com. El torneo más esperado de Cofonte, de momento. Sí, sí, sí, sí, porque el de Spec fue un poco así como de ensayo, ¿no? Donde el juego acaba de salir. Exactamente, Typical en primera posición, Vex en segunda, Amano Haku en tercera y Sanko en cuarta. Increíble lo que esperamos con este torneo de King of Fighters 11, la verdad es que va a ser un puntazo. Esperamos mucho nivel y muchas sorpresas. Muchísimas sorpresas, esperamos sobre todo sorpresas. ¿Tu favorito, Edu? Sacred Jean. Lo mismo digo, Sacred Jean o Vex. Que Vex estará ahí como siempre, no lo dudes. Sí, sí, seguramente. Sí, sí, sí. Aunque Linero también... Linero. Yo personalmente quiero que gane Linero. Personalmente, ¿eh? O sea, Sacred mola. Vex mola, pero es que Linero, después de la que ha organizado en el foro, mola más. ArcadiaFighters.com, todo un espectáculo. Vamos a hacer un club de fans. Vaya, vaya. Pues nada, lo dicho, la semana que viene esperamos tener ya por fin a PSGP.com de nuevo con nosotros, que se les echa de menos a los amigos de PSGP y al clan LSK, que no hemos vuelto a tener noticia de ello. Tío. Bueno, a ver si la semana que viene podemos dar ya por fin los datos de estas dos asociaciones. En fin. Lanzamientos, Chris. Sí, ahora sí. Tenemos en lanzamientos para PC el día 13 Stronghold Legends en su versión normal y de coleccionista. En GBA el día 13 en NDS el día 13 Asterix y Obelix XXL 2 NDS. Misión Wifix. ¿Eh? Ahí lo dejo. ¿Eh? Sí, Misión Wifix se llama así. Bueno, eso pone en las tiendas, vaya. Misión Wifix. Sí. No sabemos si tiene Wifix. Es ridículo, no sé por qué se llama así. Wifix. PS2, tenemos el día 12 Manager de Liga 2007. Se ha retrasado. Pedazo. Sí. Y el día 13 el Sega Rally 2006. ¡Hostia! ¿Va a salir? Bueno. Trata de arrancarlo. Parece que sí. ¡Daytona! ¡No! ¡Let's go away! ¿Por qué ese coche está volando? En PSP el 13 tenemos uno de los pocos juegos de momento que por lo menos a mí me interesan, Power Stone Collection. Sí, de los pocos que le interesan, el cabrón. Pero, me da igual, me voy a callar. Sí, nen. Y para 360, por último, el día 12 también Manager de Liga 2007. Que la demo da peste, pero el juego mola. El juego está bien. Para... No más que un PC fútbol. No, hombre, está más o menos a la altura. Ya sí, tocaba. Un PC fútbol. Manager de Liga, vale. Un recomendado de Arcadia Gamers. Vamos con la publicidad y la canción y volvemos con las reseñitas de las versiones especiales de Devil May Cry 3 y de Metal Gear Solid 3. Hasta ahora. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. Thank you. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Esto es Arcadia Gamers. Esta, aquí hemos tenido una canción del Castlevania Symphony of the Night, pero en la versión New Classics. Oh, sí. Es decir, un álbum que sacó Konami hace poco. Y esta es la canción del Coliseo, que aquí la han titulado Spanish Style. Oh, sí. Evidentemente porque suena flamenquillo. Sí. Y poca cosa más. Perfecto. ¿Qué bien. Pasa, perrito? ¿Cuándo hablamos aquí de Metal Gear? Después, primero Devil May Cry. Expliquemos, ¿qué pasa hoy? Como son, vamos a hacer dos análisis de dos juegos reeditados. Pues hemos decidido hacer dos análisis en vez de uno. Porque claro, no hay mucho que contar ni de Devil May Cry, jugablemente, ni de Metal Gear, así que hablaremos un poco por encima y hablaremos de sus novedades, los volveremos a puntuar y hablaremos de sus precios y demás. Vale. Empezamos con Devil May Cry 3 Special Edition, que nos trae Pro Aim de Capcom. Arcadia Gamers. Pues bien, Devil May Cry 3 Special Edition ya salió hace una semanita escasa y lo tenemos a 20 euros. Un gran precio. Un increíble. Precio increíble, porque es un juego muy a tener en cuenta y de los mejores, probablemente de los mejores del catálogo de PlayStation 2. La verdad es que es todo un juegazo. Pues bien, la única cosa mala es que ha llegado con más de medio año de retraso. Sí, bueno, pero yo creo que el precio ya... Sí, pero incluso se dijo que no saldría el juego. Sí. No, es verdad, eso sí que se rumoreó que el juego no saldría. Vaya, o sea, pasó algo así como lo de Metal Gear 3 Subsistence, pero no se hizo tanto ruido, porque claro, como salió la versión de PC y todo esto, traída de Ubisoft. Bueno, pues una de las novedades más jugosas de este juego y más esperadas es jugar con Virgil, pero después hablaremos un poco más de Virgil. Básicamente, la historia nos presenta a un Dante con los hechos anteriores a Devil May Cry 1 y Devil May Cry 2, o sea, es una precuela, que acaba de abrir su nuevo negocio de casos paranormales, y recibe la visita inesperada de un siervo de Virgil, su hermano, que hacía años que no sabía nada de él. Pues bien, nos invita a la party que ha organizado Virgil y tendremos que ir a la torre que se ha erigido en medio de la ciudad y buscar respuestas por qué Virgil está detrás de todo esto y qué ha pasado con Virgil, la madre de Dante y Virgil, etc. Una historia bastante jugosilla, unos personajes muy carismáticos como Lady o incluso los propios siervos de Virgil, y un juego muy a tener en cuenta, lo dicho, en el catálogo de PlayStation 2. Pues bien, empezaremos con los gráficos de este juego y decir que no ha variado demasiado, por no decir nada, de la anterior versión de PlayStation, y nos encontramos con unos modelados de los personajes principales muy correctos. Efectos luminosos, increíbles, en determinados momentos, como cuando hacemos ataques especiales. Y unos enemigos que suelen ser gigantes. Los enemigos, los Final Boss, estamos hablando. Sí, el Cerbero de la primera pantalla, por Cerbero ejemplo. Es increíble. Una nueva visión del Cerbero, este Cerbero de hielo, muy interesante. O el gusano. También. Recordemos también. El gusano y dejemos de hablar de malos, porque no mola. Sí, vamos a destripar aquí. Exactamente. Pues bueno, también decir que Virgil... en esta nueva versión está realmente bien realizado y no veremos popping en ningún momento, más que nada porque los escenarios que se basan popping, los escenarios se basan en la ciudad son pocos y los que se basan dentro de la torre son los que más predominan en todo el juego. Entonces, cosas malas de los gráficos, y es que hay muy, como ya hemos dicho, al realizarse casi todo dentro de la torre, los escenarios brillan por su poca originalidad. Le pasa más o menos como al Devil May Cry 1, digamos, ¿no? Sí, que pasa sí. Todo dentro del castillo. Sí, es un ambiente muy gótico y demás, pero que no acaba de... Sí, sí. Pues no acaba de innovar, ¿vale? Realmente no. Iba a meter a Castlevania por medio, pero... Sí, bueno. Pero digo que normalmente no se ve tanto... Tanta diferencia entre pasillo y pasillo, digamos. Bueno, también... es todo el mismo castillo. Volviendo a los enemigos, decir que los enemigos normales tampoco son muy cuantiosos. Poquitos no, enemigos. Poquitos. O sea, quiero decir, salen bastantes en pantallas, pero casi todos son iguales. Sí, varían el color. Sí, luego, claro, vamos avanzando y van saliendo otros enemigos y demás, pero tampoco tenemos una gran variedad, un gran abanico donde elegir. Y ambientes muy, muy cerrados. Y, por supuesto, como no, algo de clipping en las paredes. Bueno. Pero bueno, ¿qué faren tú? Pues bueno, pasamos a la jugabilidad. Gráficos muy bien, la verdad. Pasamos a jugabilidad. Y es que este Devil May Cry 3 es una nueva manera de ver la saga Devil May Cry, la verdad. Es un todo un soplo de aire fresco a la saga. Muchas después de Devil May Cry 2, que nos planteaba un Dante... demasiado sencillo, no muy, sé... Muy sencillo todo y muy simple, muy simplón. Muy, todas las armas hacen el mismo efecto. Exactamente, pues bueno, pues en este juego nos presentarán tres modos de ataque. Entre el Royal Defense, Stealth... Y no, cuatro modos: el de espada, el de pistola, Stealth y el Royal One. Podremos avanzar en cada uno de ellos. Y la verdad es que es un detalle que cada uno tenga habilidades distintas. ¿Sí? Podremos, sobre todo, avanzar con cada uno de estos y elegir la que más se adapta a nosotros. Yo creo que la mejor es Stealth. Para mí o la que más me gusta a mí. Vamos. A mí la que más me gusta es Master Sword. Sí, sí, Master Sword también mola mucho. ¿Master Sword? Sí, bueno, maestro de la espada. Ah. Entonces. Reseñar también. Perdón. No, tranquilo. Reseñar también que hay muchas armas. Y es que casi cada vez que eliminemos a un enemigo nos dará una nueva arma. Y si Kazirai estuviera aquí, resaltaría la posibilidad de cambiar de arma en cualquier momento. Entonces sí, podemos cambiar según vayamos haciendo nuestros combos con la espada. Con ¿Esparda? ¿Cómo se llama la espada, Edu? Dale al micro. Ay, qué horror. Esparda. Esparda, claro. Pues vaya tela. Esparda. Mientras hacemos combos con Esparda, podremos cambiar a los Nunchakus. Entre otras armas. ¿Nunchakus? Sí, sí. Ay, chache, por favor. Es que no puedes parar de pensar en Wii. Todo lo relaciona. ¿Todo? Vamos a ver. ¿Nunchaku? Pero los Nunchakus existían mucho antes de que Miyamoto dijera. Has dicho Master War y Nunchaku. A todo le busca cuatro piernas. Pero tú ya, cuando veías las tortugas ninja en tu tierna ¡Nunchaku! Infancia. En tu tierna infancia tú veías el Nunchaku de Michelangelo y ya pensabas en Wii. Chache, Se lo está pensando. Quizás sí. A lo mejor sí, a lo mejor era súper dotado y. Superaron. Y el futuro. Vaya. Pues bueno, lo dicho. Como bien hemos dicho también, al haber muchos modos de juego con Dante, habrá muchísimas habilidades por cada de estos movimientos. Y por último, decir que la jugabilidad, además de los añadidos nuevos de llevar a Virgil en la aventura, que hablaremos un poco ahora en las cosas malas, además de llevar a Virgil, podremos disponer de un nuevo modo que ya vimos en Devil May Cry 2, que era el modo este de la torre, de subir pisos matando a gente, bueno, a enemigos. Un añadido bastante bueno, ya que facilita el hecho de poder subir de nivel en el juego real. Entonces con esto nos facilita bastante la labor de pasarnos el juego, que es bastante difícil, Chris. Sí, ¿qué pasa? Es muy, pero que muy chungo. ¿Qué pasa cuando nos matan tres o cuatro veces? Y el recochineo, te matan tres o cuatro veces y te dicen, va, toma, modo fácil. ¡Hala! ¡Hala! ¡A que jode! Vaya. Yo a mí me dio una rabia eso cuando vi, me cago en mi puta vida, hostia. ¿Por qué? Porque sí, porque no mola. Deberían habértelo dado desde el principio. Da rabia, Edu. Ya es un detalle muy gracioso. Te cogen el nivel y dices, pues tío, pues necesitas el nivel. Tú no, es como, eres malo. Como si Capcom bajara, Shinji Mikami bajara y te dijera, tío, tú no sirves para el level de Cray. Tú eres un mierda. Toma este modo de juego. Y bueno, contras. ¿Puedes llevar una espada? Hombre, claro. Chache. Esparda, claro. ¡Esparda! Pero no la puedes llevar con un mando como el de Wii, ¿no? ¿Pero a qué quieres llevar eso? Entonces no vale la pena este juego. Cállate, que ahora te iba a dedicar un poco las contras de este juego, chache. Primero decir que el modo Virgil es Capcom 100%. Edu, ¿qué ha pasado? Nos meten un vídeo, un inicio nuevo, ¿qué nos encontramos? Pues con los mismos vídeos de siempre, las mismas pantallas que siempre, pero cambiando el personaje. Sí, llevamos a Virgil. ¿Capcom? Capcom total, o sea... Gracias a Dios que Virgil está hecho, como aquel que dice, de cero. Hombre, tiene poquitos ataques, pero podemos subirle el nivel y potenciar esos ataques. Capcom es como una ensalada de pasta. Explícate. Hay un poquito de todo. Y cuando pones los platos, los sirves, pones en todos lo mismo. O lo barrejas un poquito, así lo remenas un poco. Bueno, lo mezclas. Entonces sí, ya está, ahí tienes un juego nuevo, ya está. Lo mismo de todo. Sí, es una añadiendo a lo que dice Chance, podríamos recordar el Capcom vs SNK2 EO Edition. Sí, que nos añadía ese juego. Bueno, pero al menos nos salió versión para Play 2. Hombre, ya, habría faltado más. Pues bueno, como seguíamos, para los jugadores no habituados a los beat'em up, como bien podría ser Chache, por ejemplo, es un juego bastante difícil. Bastante Chache, mierda. Además tuviste... Joder, tío, pero... Que no me gusta, tío, Devil May Cry, ¿qué quieres que le haga? Pero si habría salido con mando de Wii, le habría gustado. No, bueno, no, dejando de lado eso. Dejando de lado las espadas. Chache, explícanos tu experiencia con Devil May Cry, que a ti no te gustó. No me gustó, o sea, me pareció... No sé. Vamos a ver. Explícate, Chache. Es que empieza a jugar. Y veo que tengo que hacer posturitas, matando a los bichitos y demás. No me gusta. No sé. Bueno, como en el... bueno, es muy objetivo, pero no, vale. No. Como en el... sí, es objetivo total. O sea, es subjetivo total. Mi opinión, claro. Ya, pero hombre, gente, pero hablaba algún motivo por el que no te gustara. Sí, que lo encontré... repetitivo. Muy repetitivo. La palabra repetitivo, Chache, para la gente que no está habituada para estos juegos, es bastante repetitivo. Y la curva de aprendizaje es muy elevada. Sí. O sea, si no estás habituado a este juego, como bien puede ser Chache, el juego se puede convertir en una tortura. Es muy complicado. Es muy complicado aprender a jugar Devil May Cry 3 desde el principio, porque nos han metido cosas de Devil May Cry 1, de Devil May Cry 2, y nos la han mejorado y nos la han puesto hasta más complicadas. Entonces claro, Chache se vio en un serio problema. ¿Verdad, Chache? Sí. Básicamente. Es que no me gustaba tampoco, vamos a ver. Para gustos colores. Básicamente, ahí está el problema. Y es que los jugadores no habituados a Devil May Cry se encontrarán con un juego muy difícil. Otro problema que tiene es que este título, la verdad, es que no es muy rejugable. Si te gusta mucho la saga de Devil May Cry y quieres pasártelo en los niveles difíciles, entonces sí, pero si no tal, tendrás suficiente con pasártelo sí, una vez. Lo pasas una vez y lo puedes dejar guardadito. Exactamente. Por último, pasamos al sonido, del que no hay que comentar mucho porque la verdad es que es un apartado bastante bueno, una banda sonora genial. A recalcar el tema Devil Never Cry, increíble, es un temazo de Devil May Cry 3 que ya pusimos la temporada pasada, y el doblaje, en concreto la voz de Dante. La voz de Dante es maravillosa, o sea, le da un toque al personaje, un toque sí, de carisma, una chulería, una cosa. Oh. Es que Dante es chulo. Pero es que Virgil también está muy bien. Y sí. Lady, la verdad es que no me acaba de gustar, pero Virgil y Dante yo creo que se sale. Virgil y Dante, o sea, es que en el doblaje ya se ve la diferencia entre uno y el otro, ¿sabes? Que son totalmente... son cosas apuestas, ¿sabes? Opuesto totalmente Virgil a Dante. Sí, sí. Entonces, como contras, quizás poca variedad de efectos sonoros. Y es que la escopeta y la pistola suena casi igual, ¿sabes? Por decir esas dos armas. Sí. La verdad es que los efectos sonoros son un poco así, son repetidos. Y luego las frases que va soltando Dante mientras lucha comienzan a repetirse una y otra vez también. Y claro, al final se convierte un poco en Resident Evil 4. Se va, ya todo. Entonces, la nota de este juego Devil May Cry 3 Special Edition, un 8.5. Pero por su precio de 20€ hemos decidido subirle medio punto más y dejarlo en 9, porque la verdad es que 20€ por este juegazo. Ese precio es que es recomendable, total. Totalmente, es que aunque no te guste el juego, como le puede pasar a Chache, puedes probar por 20€. Es que es un juegazo, en serio. ¿Sabes? Hombre. Es de los mejores títulos que hay en el catálogo, Chache. A pesar cierto de que a ti no te que guste, yo por 20€ le daría una segunda oportunidad. Exactamente. A pesar que de que a ti te lo voy a comprar porque lo puedo pedir y jugarlo sí, si me gusta comprármelo. Sí. Sí, a pesar de que no te guste, Chache, sí que es verdad que el juego está muy bien. Y que a todo el mundo le gusta. O sea, vale, será por algo. Será por algo. Claro. Igual que, por ejemplo, a mí, pues mira, respeto el Terranigma, pero no me gusta. Me duele, pero... Bueno, ya, pero yo no estoy sacando... Ahora mismo estoy sacando insultos desde el fondo de mi corazón. Sí, sí, se nota en la mirada. Sí, que mira, vives enamorado. Podrías haber dicho cualquier otro juego. Pues mira, me ha venido a la cabeza el Terranigma. ¡Y otro! ¿No te gusta? Yo qué sé. El Gran Turismo. Vale. El Gran Turismo es un juegazo... Y todo debemos reconocer que es un juegazo, es un pero juego. No me gusta, pues es muy lento, no sé. No es lento. Es lento. Es real. Sí, sí, sí, pero prefiero el no realismo del Burnout. Sí, claro. Pues lo dicho. Y el de Netflix Speed Carbon. Buah, ya ves. Que vaya tela el Netflix Speed Carbon. Lo dejamos para la semana que viene. Y lo dicho, un 9 para este Devil May Cry 3 Special Edition. Pasamos a Metal Gear 3 Subsistence, chache. Arcadia Gamers. Deleítanos. Metal Gear Solid 3 Subsistence, que al final ha salido. Las plegarias de los fans y las firmas. Ha salido todo bien. Ha costado, pero ha salido. Ese pedazo de versión extendida. 3 DVDs. Sí. ¿A qué precio? Subsistence, existence y persistence. ¿A qué precio? Estas ganas que tiene Kojima de aquí liar la troca. Repite. ¿A qué precio? Subsistence. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Es que 44,95. Bueno, no es el Devil May Cry 3, pero si no tienes. Si no tienes el Snake Eater, pues oye. Bien, sí. Es una gran opción. Es buena opción, ¿no? Es que... Tú eliges o el Metal Gear 3 Snake Eater por 15 euros o la versión guapa, que es el Subsistence, por 45. Efectivamente. ¿Vale la pena, chache? Sí, sí, sí. Novedades. Novedades. En cuanto al primer CD Subsistence, primera novedad es la más nombrada, ¿no? La cámara. La cámara. ¡Ojo! Cámara 3D, que a los que ya hemos jugado Snake Eater, costará de acostumbrarse. Porque no es lo mismo, después de tres versiones, jugar a un Metal Gear sin una vista cenital. Que claro, ya estás acostumbrado y quieras que no, pues te sabes los pros y los contras. Ahora con esta cámara que tú puedes mover con el joystick analógico derecho en pantalla, pues tienes que acostumbrarte. Al principio cuesta. Yo he estado jugando, ahora estoy con el Kingdom Hearts 2 metido ahí, pero me he puesto un buen rato y me ha costado pues probarlo, pero bueno, a pesar de es todo... una novedad, porque claro, en fases donde tengas que estar pendiente de más de un flanco, pues irá bien, porque podrás ver más de lo que podías ver solo moviendo una cosa reducida, ¿no? Que es lo que podías hacer antes con la vista cenital que teníamos. Luego hay una opción más cuando empiezas una nueva partida. Me gusta Metal Gear Solid 3. ¿Oh? ¿Lo sabías, Tony? No lo sabía, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esa opción? Dilo. Bueno, no lo digas. Vale. ¿Pero mola más que la del 2? No. O sea, es absurdo. Me gusta mucho Metal Gear Solid 2. Lo cuento porque no es ningún tipo de destrip. Simplemente porque a través nos hace la gracia Kojimita de poner una cosa que dice, me gusta Metal Gear, no sé qué, no sé cuánto. Y empiezas y directamente nos sale el tontito este del 2. ¿Cómo se llama? No me sale. Raiden, eso, no me salía el nombre. No sale con la mascarita. Snake. No sale con la máscara de Raiden y no se la quita. Entonces, vamos, que es lo mismo del... Es lo mismo, pero sin máscara. Ya está. O sea, que es como me gusta Metal Gear Solid 1. Efectivamente. Vale, o sea que Kojima nos la metió doblada. Kojima pone eso para tocar las narices, para que un jugador de Snake Eater diga, anda, hay otra opción, a ver quién sale aquí, ¿de vos? No sé. En fin. ¿Qué? Novedades también, más camuflajes, más trajes. No hay más caras, sí hay más trajes. Que o sea, básicamente... al principio de juego, quiero decir. O sea, después tú a lo largo del recorrido de Snake vas consiguiendo diferentes tipos de traje, ¿no? Pero aquí ya de entrada te vienen unos nuevos. Luego, una vez... Supongo que serán los que venían en la versión online, ¿verdad? De descargar por online. Pues supongo. Pero el caso es que, no sé, no tengo ni idea. Sí, sí, sí. No he jugado online. Lo confirmo, sí. Bueno, pues aparte de eso, cuando te pases el juego en versión normal... Tendrás unos extras que serán activados una vez te pases el juego. El Subsistence se te graba en la memory card y, por ejemplo, pones el disco, creo que es el Persistence o el Existence, uno de los dos, no sé cuál. ¿Cuál disco? ¿El tercero? Es el segundo. El segundo es el del online. El del online, sí, el del online. Te saldrá ahí las tomas falsas. Bien. Unas tomas falsas totalmente recomendables. Muy podremos ver en alta calidad, no bajadas cutremente. Y molarán, porque podrás verlas, jeje, jaja, echarte unas risas con los amigos. Mira, ¿te acuerdas de aquella toma falsa que vimos hace 2 años? Pues, verla otra vez. Pero eso solo hasta que no te pases el juego. También viene, pues, el modo online, efectivamente, que tiene muchísimas posibilidades y que yo veo un poco absurdo explicar. Y me diréis, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo te lo explico. Porque nadie va a jugar. ¿Cómo que nadie va a jugar? Que llame al número del programa quien tenga la PlayStation 2 con el online. Pues mira, como esté el Sacred Gym conectado, nos va a llamar. Pues sí. Está jugando. Básicamente, podremos elegir entre muchos personajes de Metal Gear 3 y jugar online con ellos. A un Deathmatch, podremos jugar también... A otros modos, del palo colina, del palo... Counter Strike. Efectivamente. Y ya está. Muy gracioso el tema, pues sí. Pero lo que pasa es que yo no sé si el Metal Gear está como para hacer un Counter Strike, ¿sabes lo que quiero decir? La verdad es que sí. Yo al momento que me lo coja me voy a comprar el modem, así os lo digo. Porque va a ser un puntazo jugar Metal Gear 3 online. Yo creo que es un buen invento. Además sí, pero el tema del ser shooter, este juego no es un shooter. Y este multijugador, sí, ¿qué pasa? Que no sé, que... Que no... Sí, quizá tanta gente va buscándose entre sí misma, pierde un poco de misión táctica. No, por supuesto que la pierde, eso de entrada lo pierde, pero que este juego no es una punta y dispara. Bueno... No es más como puede serlo, por ejemplo, un Halo o puede ser un Perfect Dark. A ver. Bueno, pues el caso es que, como dato a decir, Kojima y Yoji Shinkawa están por ahí jugando. Sí, sí. Podremos jugar con Kojima o Yoji Shinkawa. Bueno, yo me pillo a Kojima. A lo mejor, no, que a lo mejor tú te conectas, estás jugando contra Kojima. Pues me lo cargo. Sí. Mira, porque... Pues juegan al Subsistence, es un puntazo. Mira, igual que la Gamer Tag de Peter Moore. Cristian, ¿tú sabías algo de la gamertag de Peter Moore? ¿Tú la tienes? Rula por internet. Ahora conectarse todo el mundo a Peter Moore. A jugar con Peter Moore a Street Fighter 2. Señor putazo. Toda la vida. Bueno, pues sigamos con el tercer disco. El tercer disco incluye Metal Gear. No, ese es en el disco online. Sí, en el disco online venía Metal Gear 1 y 2 de MSX. ¿Qué le pasa a esto? Juego, la verdad es que es un puntazo. Han venido doblados al traducidos al castellano. Podemos ya por fin enterarnos de toda la historia de... De Zanzibar y Outer Heaven. De Outer Heaven, Big Boss, Snake. Y Edu, el otro día lo estuvimos probando. ¿Qué te pareció? El uno, a ver... Primero el pantallazo azul de MSX. Que te rompe la vista. No, te rompe la vista. Tú ves, vale. MSX, pantallazo azul. ¡Wow! Tú estás viendo. Rollo Windows. No, peor. O sea, tú estás viendo ahí el fondo de Metal Gear Snake Eater ahí con las sombras y todo. Le das a jugar a Metal Gear 1. Y eso es lo primero que es. El azul intenso de 16. De 8 bits. Ahí, ¡pam! MSX. ¡Qué Dios! Después. Pasamos a jugar y encontramos con un sistema parecido a todos los Metal Gears, pero bastante capaillo, lógicamente. Obviamente. Año 1987. Con su codec, con sus cosas, pero obviamente pues no... Bueno, codec en el 1 no era. Era retransmisor. Efectivamente. Sí, pero sí. Han cambiado las caras, ¿no? Sí, en el Metal Gear 2 han cambiado las caras. Son ilustraciones nuevas. O medio nuevas. Sí, sí. Ya no sale ni Sylvester Stallone como Solid Snake. Que lo era. Sí. O sea. Y... ¿Cómo era el actor este de La Roca? Este escocés. ¡Hola! ¿Qué haces? Uy, que te comes. Este escocés. Era Big Boss, a saco. Sí. Joder. Bueno, sabemos quién es, ¿no? El actor de La Roca. Sí. De los Inc. Anthony Hopkins, no. Sin Connery es de Big Boss, a saco. También sale a Einstein por ahí, que eran los productores. Efectivamente. Y al principio del juego hay un momento que te pide una radio, frecuencia, y es un poco el guiño que le hicieron en el Metal Gear 1. Sino que tienes que, bueno, en el folleto que te viene con el juego, con el Subsistence, te viene el número de radio, el número de frecuencia que tienes que picar. Que tienes que poner en el retransmisor para que puedas seguir jugando. Y Metal Gear 1, pues la verdad, pues un juego de ese año, no le pidas más. Pero ya empiezas a ver poquitas cosas, ¿no? Y sobre todo lo más importante, que es que el juego está traducido. Sí. Y luego Metal Gear 2... Aquí sí ya se nota el avance. Metal Gear 2 Solid Snake sí que es pues una grata sorpresa, la verdad. Primero la inclusión del radar de toda la vida. ¿Sí? El sistema de caution, alert y todo vuelve a estar igual. También puedes picar a la pared, puedes agacharte, cosa que en el otro Metal Gear. Efectivamente, arrastrarte por el suelo. Y ojo con el campo de visión de los soldados enemigos. Esto no sé si está cambiado o algo, pero Te ven desde muy lejos. Desde ¿eh? Lejos. Te ves desde muy lejos. Me parece que la MSX no era así, ¿eh? Entonces, para concluir con estos dos juegos que vienen, básicamente el primer reclamo y único, y bueno, y también pues la gracia de jugar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo, pero que viene traducido, te vas a enterar de la historia, y entonces mola. Eso mola. Luego, hablando del tráiler que han puesto de Metal Gear Solid 4, el que pasaron en el E3 pasado, de Metal Gear Solid 4, bueno, muy cut. Es que está traducido de lástima, o sea... Sí, está muy mal traducido. Se nota que lo han hecho así deprisa y corriendo. De todas maneras, pues es un detalle que podemos ver este tráiler. Perdona, Chache, no es el del E3 pasado, ¿verdad? Es el del TGS pasado. Sí, sí. No. Sí, es el primer tráiler de Metal Gear 4 que se enseñó. No, no, es el del E3. ¿El de 15 minutos? No, ver, es el del E3. Es el primero, el de FPS. El de FPS. Exactamente. Que lo comparaban con el Killzone. Es no FPS. Exactamente. El del TGS pasado. Sí, sí, sí. Tiene un año ya ese trailer. Sí, claro que sí. Como Subsisten se ha quedado tan tarde, ¿sabes? Pues claro. No han podido añadir. Pues el del E3 pasado era el pedazo de trailer de 15 minutos. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Pues entonces nos encontramos con este trailer muy mal traducido. Ya por si sí el tráiler volaba y tal, pero... Uf. La traducción es un poco... Bueno, en fin, el tráiler no va a sorprender a nadie porque tenemos muchísima más información ahora de Metal Gear Solid, ¿no? Claro. Del 4. En fin, hablando del juego en sí, es que es Metal Gear Solid 3, Snake Eater, es que ¿qué vamos a decir más de este juego que nos haya dicho en este programa? Hasta la saciedad. Estamos hartos ya de hablar de este juego. Uno de los mejores, si no el mejor juego de la historia. Una historia apasionante, unos gráficos espectaculares, siendo PlayStation 2, una basado en la segunda, en la Guerra Fría, perdón, un argumento basado en la, efectivamente, una banda sonora increíble, producida por Harry Gregson Williams, efectivamente, y la intro hecha por Kyle Cooper, el gran Noriko Hibino también cantando, sí, en fin, un juego que no vale la pena ni vamos a perder un minuto más en él. Quiero decir, es un juego que tenéis que jugar. Todos los aficionados a los videojuegos estáis obligados a ello. Y por eso le vamos a dar a esta compilación, a esta edición especial de Metal Gear, que vale 45 euros. Precio recomendado, 9,8. Sí, totalmente, un de los mejores juegos de la historia. Y si tenéis una PlayStation 2, es que no sé a qué esperáis, sí, para jugar, o sea, es un juegazo. Es un juego de compra obligatoria. Sí, sí, historia de Oscar, personajes increíbles. Carismáticos, gran banda sonora. Es Kojima. Kojima en estado puro. Efectivamente. En fin, vamos a pasar a la segunda canción y después a... ¿Qué segunda canción? La segunda canción que tenemos ahora. Entonces, después, la sección sorpresa. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Pues sí, señores, que se me ha ido la olla. Pido disculpas. Teníamos esto aquí apuntado y se me ha ido la olla totalmente. Sí. Tú eres muy malo. Se perdona, Tony, que error, estás enfermo. Estoy un febril, error es humano. Estoy febril total. ¿Febril? Sí, febril. 77,7, de cuando salió de mi clase. Decimillas. Decimas. Decimazas ya, ¿eh? Bueno, en fin, da igual. Como no tengo que ir a trabajar mañana, pues no pasa nada. Estoy con fiebre, mañana me quedo en casita y hasta a dormir. Eso es lo que queremos hacer todos. Exactamente, sí. Jigglypuff, a dormir. Pues bien, tenemos un pedazo de retroanálisis, nada que ver como en las últimas semanas, donde repasamos ese ALF, que por cierto, hoy he visto el final del juego. Sí, Edu, sí, ¿has visto? ¿Te lo has pasado? No, menos, por favor, no tengo tanto estómago. En una página web, VGM Museum, que puedes ver un montón de finales de juego. ¿Y cómo es el final? Pues nada, que llegas a la luna y hablas con la luna. Era lo que le faltaba al juego, una luna muy mal hecha, dicho sea de paso. No, o sea, es horrible. ¿Como la voz de ALF de la serie? Así, más o menos así. Más o menos. ¡Habéis conseguido! Madre mía, es para verlo. En fin, ¿qué juego tenemos hoy, esta semana? Tenemos Mickey Mouse in Castle of Illusion de Master System. ¡Mickey Mouse! Un pedazo de juego. La verdad es que deberíamos haberlo analizado la semana pasada con Kingdom Hearts 2. Pero como no hubo tiempo, porque queríamos dedicarle a Kingdom Hearts 2 el tiempo que se merecía, lo analizamos esta semana. Un plataformas excelente, bueno, no, más que excelente, notable, de la Master System. Un juego de estos de Disney que antes hacían bien. Nada que ver con los de ahora, excepto Kingdom Hearts, claro. Y la verdad es que empezábamos con un Mickey en un castillo, bueno, en el campo, recogiendo flores con Minnie, hasta que una maléfica bruja nos secuestra a ¿Maléfica? Minnie. ¿Maléfica? No, maléfica no. Maléfica bruja es un adjetivo, no es el nombre de Maléfica. Voy a hacer una página web de estas de recoger firmas para que Maléfica sea la mala de Kingdom Hearts 3. No. Pero tío, en fin, tiene que acabar ella sin destripar, la mala. Sin destripar. Vale. Entonces, una maléfica bruja o una mala bruja para el chat, no se nos excite. Nos secuestra, no secuestra a Minnie y nosotros deberemos ir a recoger lo que parecen cojines. Sí, es que yo de pequeño pensaba que eran cojines para crear un arco iris y llegar a donde está la bruja. ¿A que parece absurdo? Sí. Pero... Es algo muy polígono, ¿eh? Pero una cosa, parecen cojines, pero ¿sabemos qué es en realidad? No. Vale. Es que, a ver, he jugado, pero yo es que sigo viendo cojines ahí, francamente. Os lo juro que parecen cojines, tío. Bueno, en fin. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir estos cojines? O como queréis llamarlo. Al entrar en el castillo, lo que parece ser el dueño del calabozo, nos explicará que tendremos que pasar por puertas donde nos enviarán a otros mundos. Y pasar esos niveles. Cuando acabemos con el final boss, nos dará un cojín. ¿Eh? Insisto, eran cojines. Me han matado, te doy un cojín. Y el Mickey, bien. Bien, tengo mi cojín. Pues bien, básicamente, al conseguir estos cojines, hacemos arcoiris. Pues bien, visitaremos mundos tan variopintos como el bosque encantado, el mundo de chocolate. Mundo chocolate. El reloj. Como si de un Castlevania se tratara. Clock Tower, la que está sonando ahora. Sí, exactamente. Entre otras muchas pantallas. No hay ningún otro elemento Disney, por si lo estáis pensando. O sea, es Mickey y punto. Mickey, Minnie y la bruja, que no sabemos de dónde ha salido. ¿Y no sale Pluto? No. ¿Y no sale Goofy? Nada. Ni Donald ni nadie. O sea, es así. Pero encontramos, lo dicho, con un juego muy, muy bueno. El medidor de vida es por estrellas y cada vez que nos tocan, perdemos una estrella. Entonces... disponemos del feroz ataque de Mickey, que es ni más ni menos que el culetazo. Saltamos. Sí, chache. No, una pregunta solo. Me cuestiona así del mundo del corazón videojueguil. ¿Minnie está gorda? En la primera época. En el Kingdom Hearts 2 está gorda. Está obesa. Está totalmente. O sea, Minnie está a tope de gorda. Tú acabas de pasar por el mundo de. Hombre, que no está gorda, es el traje de época. Está a tope de gorda. Está obesa, tú has visto la cara, es tope de gorda también. No, divaguemos. Volvamos a lo bueno, que pero, está. No está gorda, se va con las patillas esas. ¿Te acuerdas de la Mickey, la Minnie, que sí, no tenía los ojos pintados, que era un punto negro con cejas? ¿Te acuerdas de las patillas esas que tenía? Pues va con las patillas y los tacones. Ay, Dios. Y con sombrero azul, dicho sea de paso. Pues bien, Castle of Illusion. Nos encontrábamos con el ataque, el culetazo, que nos hacía incluso saltar más y podíamos aprovecharlo e impulsarnos con los malos. También podíamos recuperar nuestra vida con las porciones de pastel y recuperar vidas con las orejas de Mickey. Los ítems de las orejas de Mickey, quiero decir. Sí. Pues bien, la nota para este juegazo. ¿Cuánto podía durar? Pues perfectamente, como obviamente no tenía sistema de password, tenías que pasártelo del tirón, como muchos juegos de la época, y perfectamente podía durar 2 horas y media, 3. Y además, como éramos niños en aquella época, pues el juego costaba bastante. ¿Qué? Así que 3 horas, 2 horas y media, 3 horas, podía durar perfectamente. Además de que es un juego muy ameno y perdón, los pequeños errores que tenía se corrigieron en la segunda parte de Land of Illusion, que ya hablaremos de ella. Y lo dicho, juegazo, totalmente recomendado, si podéis jugarlo de alguna manera, totalmente recomendable, y un notable bien alto, un 7,8 para este Mickey Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Pasamos a la sección sorpresa. Ah, sección sorpresa ahí también. Sí. Qué sorpresa. Ahora la hacemos. Ah, pues genial. Pasamos a la sección sorpresa. ¡Juan Carlos! ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamers, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Por eso de que hoy estamos estrenando personaje, llegamos a la sección sorpresa. Así que, Rana Gustavo, por favor, entra al escenario. La puerta, no se abre. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la puerta? ¡Ahora! Joder, es que soy muy bajito. Ya, claro. ¿Cómo que la gente? ¿Cómo la leche? Acompañado del Book. ¡Hola! ¿Qué pasa, Book? ¿Qué tal? Pues nada, que la Rana Gustavo tenía que hacer su debut estelar. Sí. Como ha sido fallido en el Uwe Ball. Es que no ha dado. Lleva una temporada. Vaya. Me sacan hasta el padre de familia ya. Tu voz se parece a la mía, ¿eh? Sí, ¿eh? A ver, ¿cómo tu voz? Repite lo que digo. Hola, hola. Hola. Entonces la Rana Gustavo tiene unas preguntas para el Book. Y el Book las contestará. A ver, te voy a hacer una entrevista. Ah, no, tú a mí, ¿no? Se lo debo hacer yo a ti. Vale. Bueno, soy importante ya para hacer entrevistas y todo. Que eres un buen personaje, Book. Bueno, dime. ¿Tú haces muchas pajas? Oh. ¿Pero qué es esto? Joder, un poco irreverente, ¿no? Coño, ¿son la una? ¿Casi? Pues, coño. Pero no para decir palabrota. ¿Qué palabrota? ¡Paja! ¡No es una palabrota! Mira, digo, ¡paja! ¡Paja! ¡Paja! ¡Ah! Bueno. Bueno, da igual. Que no me hago paja. Y no puedo. ¿Cómo de no? ¿Cómo quieres que me haga paja? ¿Esa tanga que sacaste en la conferencia del Tomb Raider? Estaba la carima. No me acuerdo aquello, ¿eh? Estaba la carima. Hay fotos que lo confirman. Tony Chan tiene una. Sí, bueno. Hay que sacarla a la luz. Siguiente pregunta. Y que no sea guarra, que sea muy guarra. Muy guarra. ¿A quién te has follado últimamente? Tío, pero la que me ha gustado es tan en... Tampoco salía, ¿no? Cuando salía en Barrio Sésamo, ¿no? No, era tan así. Claro. La tenían como... Es que si vuelve a ser como el Barrio Sésamo, me echan, me chutan. Bueno, era mordazada y ahora se ha soltado ya. No, sí. ¿No habéis visto los Realmente programas, la Rana Gustavo es... Los corazón como son. Pues sí, igual. Sí, bueno, pues básicamente yo creo que el Book, la única cosa que se ha follado últimamente ha sido el Diablo Life 4 en Estados Unidos. Sí. Totalmente. A ver, pregúntame... Es que no. Pregúntame algo un poco más serio, ¿no? Sí, un poco más serio. ¿Qué juego? ¿Qué hay de la trama entre Microsoft y yo? También, por ejemplo. Ay, mira. Pues no lo voy a decir. Pues joder, ya he jodido toda la pregunta. Ya está. Vaya. Bueno, ¿qué juego vas a intentar putear últimamente? Pues ahora estoy un poco... ¿El Gears of War? No. Yo estoy con mi pasado, recuerda, Tony. Ay, sí. Estoy pensando, aparte de las putadas que ya le he hecho a Sony con PS3... Las cosas no van solas. Y es que yo he metido mano en Sony. ¿Qué pasa? Pues como se entere el chico. Pero se me está metiendo entre ceja y ceja un poco Nintendo. ¿Y eso? No sé. Tú estabas ahí, ¿no? En el Red Steel, ¿no? Efectivamente. La precisión del mando de Wii con Red Steel la alteré yo. Tú lo descargas. Pero aún no te he dicho lo peor. Es lo peor. Y lo peor... ¡Rana, Gustavo! ¿Qué? Pero... Qué paranoia es esto. Sí, estoy flipando. Es que yo a veces no sé reconocer cuál es cuál. Menos mal que, aparte, al final del programa, la escuchará poca gente, digo yo, ¿no? Porque a estas horas, de todas maneras, no sé. Bueno, pues el Book está deseando contestar. No me interrumpas, machache, pesado. Vamos a ver. Tengo un proyecto entre manos que solo sabemos Peter Moore y yo. ¡Oh! Explica. ¿Qué es? Solo quiero decir una fecha. ¿Qué fecha? ¿Dirá? ¿Qué día sale Wii? Técnicamente el 8, pero es fiesta. ¿Día 9? Sí. Bueno, pues el 8 de diciembre, aquí en Europa, el resto de días en Wii, el día de estos días en Wii. ¿Has caído en tu propio bug? Perdón. ¿Qué risa más? Ha sido un bug. ¿Has caído en tu propio bug? No. ¿No? Sí, un poco, a ver, que me lío un poco a veces. Vamos a ver. El día que salga la Wii en diferentes sitios vendrá con un juego muy importante. ¿El Wii Sports? ¡Ah! Eso no es importante. ¿El Zelda? ¿Intentarás putear el control del Zelda? ¡El control! Pues bueno. ¡Iba a ser un gran fracaso, Zelda! ¡Twilight Princess va a ser un gran fracaso! No tienes nada que decir, chache. Que, a ver, no va a poder conseguirlo. Espero que no lo consiga. ¿Cómo lo consiga? Por favor, Bug, no hagas nada. Que sea un juego digno, pero muy digno. Bueno. Ya veremos. Ahora vámonos de la manita, Rana Gustavo. Me tienes que contar muchas cosas a mí de sexo. Sí, ¿eh? Vámonos para allá. Por favor. Bueno, pues nada, muchas gracias. Una entrevista un poco salidilla. Absurda. ¿Eh? Absurda, sí, y absurda salidilla. Total. Que ya sabemos a quién nos vamos a entrevistar más. Coño, el bug, ¿no? Vaya. Pues bueno, dejando esta pedazo de canción, nos vamos. Nos despedimos. Chache, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Chris. Buenas noches. Estas buenas horas podríamos hacer un programa de sexo. No. Las noches con Arcadia Gamer. Chache, ahí Edu, buenas noches. Buenas noches. Se despide el Chocobo, que ya está durmiendo. El perro del Nate. No me habéis secado con el análisis. Bueno, ya, porque había mucho de qué hablar. Que hablar ni con el niño muerto, que ya salí. Bueno, ¿qué te ha parecido el análisis? A fumar. Toma un pite. Luki, lo que fuma tu amo. Lucador. Y Javi Kun. Cabezón. Y Javi Kun se despide. Yo me despido, Tony. A ver si la semana que viene me baja la fiebre, que estaría bien. Y nada, los vemos la semana que viene. Os dejamos con Gag. Hasta la semana que viene. Noticias, lanzamientos, reportajes, críticas, rankings, Arcadia Gamers. Todo sobre el mundo de los videojuegos. Los martes de 11 a 12 de la noche en Sardañola Radio. Don't need me. I don't exist. Stop. Es la una. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM.